Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. And be blessed with a child from the Almighty. Then they may decide to become man and wife. Eventually, they are joined in marriage life. But from the time that a legitimate child is born, the poor bastard is looked upon with abject scorn. So I must emphatically state, you can't condemn a child who illegitimate. And there are many men who are wealthy, who get tied up with girls in poverty. The girls believe in their lovers, won't be reluctant to tell the father that she is pregnant. ¿Qué tal? Nada, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí esta tarde en el Spa y Pumecia de la Florida. Agradecer a las personas que hemos invitado a charlar con nosotros por su participación. Luego os las presentarán. Este es un acto que se enmarca en la programación de... Es un acto doble, que se enmarca en la programación del Ateneo Cooperativo del Hospitalet, por un lado, y en las jornadas Delta sobre cultura, economía y ecología, que organizan la Fundición y Keras Buti los días 9 y 10, este es el segundo, de este mes. Y nada, esta es una charla que, como habréis visto, pues tiene este título de otras economías para... economías, ¿cómo es? Economías comunitarias para sostener la vida. Y parte un poco de todo el trabajo y la reflexión que desde diferentes ámbitos, varios o diversos colectivos de la ciudad estamos haciendo sobre la economía y sobre si otra economía distinta a la de que nos ofrece el capitalismo es posible, especialmente en un lugar como el Hospitalet, donde las limitaciones materiales, vamos a decirlo así, son bastante grandes. Y lo son porque hay procesos de desposesión, de apropiación y de explotación que hacen que mucha gente no tenga acceso a muchos recursos. Yo soy miembro de la cooperativa La Fundició, que es una de las entidades que forma parte del Ateneo Cooperativo, y quería hablar un poco, hacer una breve introducción, si me permitís, desde nuestra posición, desde nuestro lugar, nuestra vinculación con esta charla y con algunas de las personas que se han invitado. Explicábamos ayer en la jornada de las jornadas Delta, que una de las cosas que hemos hecho en la Fundición desde hace un tiempo es mirar aquellas partes de la historia que no aparecen en los libros de historia, por decirlo de una forma muy simple. Uno de esos lugares fueron los barrios de Barracas, la historia de los barrios de Barracas del Hospitalet. Una de las cosas que hicimos fue, cuando nos enteramos de que había habido barrios de Barracas en el Hospitalet, pues preguntarnos por qué eso no aparecía en los libros de historia. Uno de esos barrios era el barrio en el que vivían Paqui, Mercedes, donde se fundó la escuela Lacho Bají y de ahí surgió la asociación Lacho Bají Cali. Y era un barrio que, cuando preguntábamos a los habitantes de los otros barrios de Barracas, mucha gente no recordaba que existiese, porque era el barrio donde vivían los gitanos. O sea, que los gitanos en ese lugar eran los olvidados de los olvidados. Y entonces, a nosotros nos parece que si esos lugares no aparecen en los libros de historia, será porque a la gente que tiene poder y que escribe los libros de historia desde una perspectiva eurocéntrica, patriarcal, burguesa, etcétera, etcétera, no les interesa que esas historias se conozcan. ¿Por qué será, no? Y ahí empezamos a preguntarnos. Pongo un ejemplo y vamos ya ligando con el tema de la economía. En el barrio de Barracas de la Bomba, la mayoría de casas tenían un huertecito, lo explicaba ayer. Era un huerto que complementaba, pues, los bajos ingresos dinerarios que tenían las familias con verduras del huerto, algún animal que era para consumo propio, ¿no? Un huerto de subsistencia. Mercedes hace muchas veces la broma de que hay cosas muy modernas que parece que alguien se ha inventado ahora y que en realidad pues otra gente había inventado hace mucho tiempo, entre ellos los gitanos, ¿no? Pues yo me imagino ahora un político diciendo, vamos a fomentar que la gente tenga un huerto en casa, ¿no? Le vamos a decir, huertos urbanos ecosostenibles, chupiguays. Nada, eso era un ejemplo. Luego, también cuando conocimos a la gente de La Chavajicalí, empezamos también nosotros mismos a preguntarnos lo que decía antes, ¿por qué la historia de los gitanos también había sido borrada de la historia de la ciudad del Hospitalet, como de muchos otros sitios? Y ahí pusimos en marcha un proyecto que se llamó Kerasbuti, del que luego surgió una cooperativa de consumo agroecológico que se llama también Kerasbuti. Y por poner un ejemplo, casi una anécdota, pero Kerasbuti, el nombre, significa hacemos cosas. Y nos explicaba Carlos Muñoz, que es una persona, bueno, uno de los mayores expertos en romano del Estado español, que no había una traducción directa para la palabra trabajo, ¿no? Y entonces Kerasbuti en romano significa hacemos cosas, que era lo más parecido como podíamos traducir la palabra trabajo. Y ahí a nosotros nos parecía algo como muy interesante porque asociamos el trabajo, primero, al trabajo asalariado, a la conversión de la propia fuerza de trabajo en una mercancía más, como cualquier otra, puesta al servicio de la acumulación de capital, en lugar de la fuerza de trabajo entendida como algo que pones a hacer cosas, ¿no? Cosas que tienen sentido para ti. Y nos parecía como una visión del trabajo y todo lo que el trabajo tiene de asociado a la economía, de la que podíamos aprender también. Y nada, ya pues eso. Entonces, la idea de esta tarde creo que es precisamente hablar de cómo podemos pensar otras economías distintas a la del capital. Y en este sentido, creemos que la economía social, y hablamos desde el Ateneo Cooperativo, puede aprender muchas cosas de las economías de otras de otros colectivos, otros grupos sociales, humanos, a lo largo de la historia. Y esa es un poco la introducción. Entonces, os dejo con Pastora Filigrana, que está allí, que debería... Bueno, yo te dejo mi sitio, dejo, sí, y así puedes hablar al micro. Pastora es socióloga, activista, abogada... abogada. ¿Ves? Por eso no quería yo hacer la presentación. Sí, es que me llevaba bien la conciencia, me dijo, ay, no tengo mucha ganas de presentar, pero no te preocupes, Y ha escrito un libro que se llama El pueblo gitano contra el sistema mundo, que cuando nosotros nos enteramos dijimos, vaya, esto es súper interesante. Y nada, y ella se explica mucho mejor. La verdad que... Hola, buenas tardes. Bueno, te iba a decir que la verdad que cuando me contactaste vosotros desde la fundición fuiste, creo que os lo dije en su momento, la gente que más me había dado feedback en el objeto que yo quería con ese libro, que era poner sobre la mesa otra forma de vida y de economía alternativa que no había que estudiarla en los grandes manuales occidentales, sino que había colectivos que con sus propias formas de vida ya eran todo un ejemplo en esto de estas formas cooperativas o autogestionarias que estábamos apostando, ¿no? Yo, el libro me lo han entrevistado de muchas maneras, pero nunca nadie me atinó tanto en la propuesta como cuando vosotros me escribisteis la primera vez. Por eso la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí hoy, de verdad. Creo que estoy en un foro donde me puedo permitir contar algunas cosas que hablando del libro en otras partes, pues paso más de pasada o no es la idea principal que intento transmitir, ¿no? Aquí doy por hecho que hay algo receptividad, ¿no? Hay un ida y vuelta que me acoge mejor. Bueno, yo soy pastora, vengo de Sevilla. Como dice Francisco, soy abogada laboralista principalmente, es decir, defiendo a trabajadores y trabajadoras frente a las empresas, hago derecho sindical, de extranjería y bueno, y tengo también, he tenido que aprender a ejercer el derecho también en defensa de derechos fundamentales, ¿no? Represión política, libertades públicas, cuando eres el abogado de un sindicato pequeño, tienes que aprender a hacer juicio contra protesta social, ¿no? Las detenciones que conllevan la protesta social. Eso no lo elegí, tuve que ir aprendiéndolo. Y bueno, y tengo un compromiso también con la defensa de la igualdad de trato o el antirracismo, ¿no? Sobre todo la discriminación racial en general, pero en especial, pues desde siempre, con una vinculación muy fuerte a la lucha del pueblo gitano, ¿no? Nosotras hace más de 20 años hicimos las mujeres gitanas allí en Sevilla, esa asociación de mujeres gitanas universitaria que todavía existe. Y desde entonces, bueno, antes, gitana ya era de antes, pero desde ahí, digamos, que me empecé a organizar con otras compañeras para la lucha contra el antigitanismo. Así que todo eso es lo que yo he hecho en mi vida, más o menos. Gran parte del trabajo también, cuando una es abogada laboralista de los sectores más precarios, o sea, defiendes a los trabajadores de los sectores más precarios, tienes que aprender de ley de extranjería, de antirracismo y de feminismo a la fuerza, porque en esos lugares más precarios, donde se paga peor y las condiciones de explotación son peores, resulta que es donde están sobre todo mujeres migrantes, ¿no? Así que la vida me ha ido llevando, ante las cosas que me he ido encontrando, a tener que ser experta en estos asuntos. No hice un máster de feminismo, anticapitalismo y antirracismo. Ojalá, espero que esos másteres existan pronto. Sino que son las circunstancias que te dan la que me ha ido colocando ahí, ¿no? El libro que hoy me pedían la gente de la Fundición que viniera a compartir con vosotras, dentro de la lógica de esta jornada, es este libro que escribí, que se llama El pueblo gitano contra el sistema mundo. Un nombre así, toma. Y un subtítulo que es desde una perspectiva anticapitalista y feminista. Creo que es al revés, desde una perspectiva feminista y anticapitalista. Cuando yo escribí este número, este libro, a Cal me insistió mucho, antes le estaba diciendo a Paqui, yo no lo escribí ni para las personas gitanas ni para las personas migrantes, porque las personas gitanas ya saben todo lo que cuento ahí. Y muchas de las personas migrantes también sabe mucho de lo que cuento ahí o de la lógica que yo cuento ahí. Lo escribí sobre todo para mis compañeras y mis compañeros en otros espacios de lucha. Como digo, yo estoy dentro del sindicato, he participado en muchos espacios autogestionados, sobre todo en movimientos sociales, ¿no? Del movimiento autónomo, por la lucha por la vivienda, sobre todo en oficinas de derechos sociales. Estoy corriendo un montón porque quiero clavar los 30 minutos para después dejarle a las compañeras hablar. No. Aquí iba a hablar todo el mundo. No, pero estaría bien que yo tuviera un reloj. No, mira. Topa a ti, prima. O sea, es que es un montón de ideas que 30 minutos, no sé si tengo que correr para clavarlo. Pero aquí todo el mundo entiende bien el andaluz. ¿Alguien tiene problemas? No, en serio, porque hay gente que es de otros países que no es su idioma el castellano y que el andaluz le suena a mucha velocidad. Encima un andaluz hablando ligera. Vale. Yo siempre digo, bueno, y ahora voy a empezar. Anda que no hago ese spoiler, ¿sabes? Digo, bueno, voy a empezar por el final de la charla, que yo lo que vengo a contar en el libro es esto. Y ya está. Y me hago a mí misma el spoiler. Bueno, eso, que yo escribí este libro para los payos. No para cualquier payo ni para cualquier paya, sino para aquellos que tenían una vocación de transformación del mundo. La gente que le parece que esto es injusto, que estas reglas del juego económico hay que cambiarlas, y que su vida la dedica a intervenir de alguna manera en la política y cambiarla. O sea, a mis compañeras del sindicato, a mis compañeras de los grupos feministas y a otras compañeras. A ellas y a ellos a quien yo le escribí este libro. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que muchas personas gitanas, sobre todo las más jóvenes, lo ha abrazado el libro, y aún más emocionante, personas migrantes, sobre todo jóvenes migrantes o hijos de personas que emigraron, ¿no? Son personas racializadas, que ya son autóctonas, viven aquí, pero sufren esto del racismo y se han visto identificadas con muchas de estas cosas. Esto ha sido un plus, un regalo que yo no esperaba, ¿no? Yo en este libro lo que quería contarle a mis compañeras del sindicato, que pueden ser mis compañeros de aquí, ¿no? Mis compañeras de los grupos de consumo, mis compañeras de la cooperativa, a vosotras, Lo que yo quería contaros es que muchas veces la situación del pueblo gitano actual, donde una parte importante de la población gitana vive en situaciones de exclusión social, de pobreza severa, no, es injusto decir que toda la población gitana vive así, pero sí una parte importante de la población gitana vive así. Lo que yo quería contarle primeramente es los motivos de esto también tienen una explicación desde una perspectiva anticapitalista. Porque parece que somos anticapitalistas y críticos políticamente para todo, pero en el tema de la población gitana compramos el marco del pensamiento hegemónico y del poder y se sigue explicando la situación del pueblo gitano por cómo son, por su propia idiosincrasia. Todas somos anticapitalistas, pero es que los gitanos son como son. Lo de los gitanos va aparte, ¿no? Si no he expresado así tan claramente como yo lo estoy diciendo, muchas actitudes dentro de la izquierda, llamémoslo izquierda, desde la disidencia política, desde los movimientos antisistema, como cada una se sienta cómoda. La gente que hace la crítica al orden económico no incluye en esa crítica la situación del pueblo gitano. Y esto a mí me reventaba, ¿no? Porque yo era militante, era activista y era gitana. Y me llevo muchos años dando talleres de historia del pueblo gitano, sensibilizando con estas cosas. Así que este libro un poco es mi herida, ¿no? Si alguien sabe de psicoanálisis, bueno, yo he intentado curarme a través de escribir este libro. Intento convencer de esto, ¿no? Y yo intento hacer tres cosas. Primero, lo primero, lo básico, si me quedaba ahí, pues mira, contar la historia del pueblo gitano que no está contada. Un pueblo que lleva 500 años conviviendo en este territorio, el de la península ibérica, el del Estado español, y no se conoce. Y no os sintáis culpables de no conocer la historia del pueblo gitano, porque en ningún libro que hayáis abierto, ni en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad, está contada la historia del pueblo gitano. Entonces, digo, lo primero es contar la historia del pueblo gitano. Y además, explicarlo desde una perspectiva anticapitalista. ¿Por qué les pasó lo que les pasó? ¿Qué era eso del pueblo gitano que tanto molestaba al poder por lo que ha sido perseguido durante 500 años? ¿Por qué esta inquina contra el pueblo gitano? Ay, porque ahí, y ahora ya le hablo a vosotras, a los compañeros y las compañeras, ahí por lo menos nos tendría que generar curiosidad cuál es ese modo de vida antisistema o que puede poner en peligro el orden que fue necesario reprimir durante 500 años, ¿no? Y aquí están las pistas de por dónde entrarle. Y lo último que yo quería era algo muy osado, que creo que no voy a conseguir, por ahora faltan años para conseguirlo, pero ahí está sembrada la semilla, es decir, y además albergan una gran sabiduría el pueblo gitano de prácticas de resistencia y emancipación política. Si no ideológica, si no los gitanos no han hecho un gran tratado marxista sobre cómo se resiste al poder y a la represión, ni han hecho un tratado foucauliano, sus propias formas de vida y sus estrategias culturales han conseguido frenar una represión de 500 años y existir. O sea, un proyecto de exterminio violento, un poder que, por ejemplo, no sé, en otros territorios, los territorios de las colonias, exterminaron a poblaciones enteras y desaparecieron culturas enteras. Esta misma gente, estos mismos reyes católicos que después sería el Estado español, esta misma gente masacró a otros muchos pueblos y desapareció por completo, ¿no? No, en Cuba no existe nadie indígena, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esa misma violencia, cuando se aplicó contra los gitanos y las gitanas, no consiguió el objetivo. Existen las gitanas y las gitanas. Existimos. Esto, cuanto menos, debería generar una curiosidad a aquellas personas que hablan de cómo resistir al colapso, cómo crear estrategias de resistencia, de lucha, ¿no? Al menos decir, ¿cómo se hizo? Bueno, pues yo quería en ese libro dar algunas pistas, si bien no cuento todo, eso está por contar, pero doy algunas pistas de cómo se resiste, porque es una historia muy dura, muy cruenta, con un final feliz, aunque con un precio muy alto, el precio de la exclusión social, pero estamos vivos. No, lamentablemente no hay en el Estado español gente que diga, yo soy morisca, mi padre era morisco, mi abuelo era morisca, porque esta gente lo expulsaron o lo obligaron a integrarse. Lamentablemente no hay gente que diga, yo soy sefardí, mi padre era sefardí o mi abuelo era sefardí, porque se los cargaron o lo expulsaron. Pero sí existen gitanos y gitanas. ¿Y esto cómo fue? ¿Cómo se llega aquí? Esta es la incógnita que yo intento abrir, ¿no? ¿Cómo voy? ¿De tiempo? Bien. Es para saber en cuánta profundidad. Es que yo, entre los nervios que yo traigo y la carrera que yo traigo, menos de un tercio, eso es lo que yo quiero que tú me lo digas, para saber hasta dónde profundizo o no. Bueno, pues yo, para yo contar esta historia que intenté contar, yo antes me tuve que dotar de lo que se llama un marco teórico. Es decir, ¿cómo pienso yo el mundo? ¿Cómo entiendo yo el mundo? Para poder explicar la historia de los gitanos y de las gitanas, ¿no? ¿Qué es esto del capitalismo? Que es una palabra muy grande, ¿no? ¿Y por qué al capitalismo le ha molestado tanto, la existencia de los gitanos y ha intentado acabar con ello, ¿no? No voy a dar una clase de teoría política, es sede de los 20 minutos, pero sí, como yo soy abogada laboralista y defiendo a trabajadores y trabajadores, no puedo evitar mirar las cosas desde ahí, ¿no? Desde el chantaje que supone el tener que trabajar a cambio de una renta para poder sobrevivir, ¿no? Soy crítica con esto y en mi pensamiento, en mi marco teórico, es crítico con el modelo de trabajo que antes hablaba Francisco. La mayoría de la gente en el mundo necesitamos comprar los bienes básicos para la vida. Tienes que comprar un piso o pagar un piso, tienes que comprar la comida, el agua, la luz, la medicina, la educación. Y además el proyecto neoliberal lo que trae es que cada vez haya más cosas que haya que comprar. Ya nada va a ser gratis. La sanidad que hasta ahora habíamos tenido gratis, el proyecto es que tampoco, que también habrá que pagar. El que quiera un médico que lo pague. La educación cada vez se la están cargando más, la educación pública, con la idea de llegar que quien quiera un profesor que se lo pague, ¿no? Entonces, todo, casi todo lo que necesitamos para vivir, tenemos que acceder en el mercado, comprarlo. Y para comprarlo necesitamos dinero. Y la inmensa población mundial, para tener dinero, necesita vender su fuerza de trabajo a cambio del dinero. Venderte a otro, trabajar para alguien, ¿no? Las posibilidades de autogestionar tu vida por fuera de ese, lo que yo llamo chantaje de la renta y el trabajo, no me lo he inventado yo, la crítica marxista habla de esto, pero ese chantaje, para salir del chantaje y tener agua, luz, vivienda, sin pasar por ese chantaje y sin tener medios de producción, claro, porque el que ha heredado un hotel no tiene que trabajar, eso está claro. El que ha heredado los 3 o 4 pisos de su familia y le tiene la renta, eso está claro. Pero quien no tiene medios de producción, quien no tiene algo que le permita la renta, no le queda otra que trabajar. Así funciona el sistema capitalista. La perversidad grande es que no hay trabajo para todo el mundo, pero no por un error y porque está mal organizada las cosas, sino porque la economía está organizada para que existan bolsas de pobreza estructurales, eso que Marx llamaba ejércitos de reserva de producción, para cuando tú te quejes mucho en el trabajo, como yo estoy parada y me hace mucha falta, pues ella la quitan y me ponen a mí, ¿no? Así funciona. Estoy siendo muy brusca, bla, bla, pero como afine más, no tengo que dar una conferencia de una hora. Esa es la perversidad, que no hay trabajos para todos. Por lo tanto, no hay rentas para todos. Por eso vemos en el mundo tantas vidas que no se sostienen. Es decir, tantas personas que no pueden comprar lo que necesitan en el mercado para vivir. Por eso existe la pobreza estructural dentro del capitalismo o el neoliberalismo, que es como se llama en este estadio, ¿no? Pero hay otra perversidad aún mayor, y es que no todos los cuerpos valen lo mismo a la hora de irte a trabajar al mercado. No se paga igual si eres blanco o si eres negro, no se paga igual si has nacido en Europa que si has nacido en África, no se te paga igual si eres una mujer que un hombre. La fuerza de trabajo, cuando la fuerza de trabajo suena así muy teórico, la energía vital, la vida que porta un cuerpo, lo que somos capaces de hacer con el cuerpo y con la cabeza, no vale lo mismo dependiendo del cuerpo que porte esa energía, ni vale lo mismo dependiendo del sitio donde has nacido. Cuanto más te alejes del patrón de la blanquitud, del ideal de ese blanco, más difícil lo tiene, menos vale tu fuerza de trabajo. Por eso los peores trabajos en el mundo entero, los reales. Cuando digo los peores, los más duros y los que menos se pagan, lo que nadie quiere, normalmente no lo realizan las personas blancas. Cuanto más te alejes culturalmente de la idea de la occidentalidad, lo que es la gente normal y moderna, lo que todo el mundo ve como lo que hay que ser. Cuanto más te alejes de eso, del patrón de la normalidad occidental, menos vale tu fuerza de trabajo, ¿no? Y cuanto más te alejes del patrón de lo masculino, menos vale. Por eso, si tú entrecruzas esto de la interseccionalidad, que es una palabra muy, muy compleja, pero no es más que esto. Si esto que yo he contado tú lo mezclas, tú verás que los trabajos peor pagados, peor reconocidos, los que nadie quiere, en el mundo entero, normalmente lo hacen mujeres y mujeres que no son blancas. Mujeres racializadas y las mujeres más pobres. Todo lo que nos ponemos, las fábricas globales de textiles del mundo, ¿dónde están? ¿En el tercer mundo o en el sur global? Sobre los hombros de mujeres muy pobres que no son blancas. La comida que comemos, el campo, ¿quién trabaja en el Estado español en el campo? Los autóctonos no, los blancos no. Trabaja la población migrante. Yo siempre pongo el ejemplo de al hotel que vayáis del mundo, de cualquier país del mundo, quien hace la cama y limpia el hotel es una mujer. Y dentro de que es una mujer, seguramente la menos blanca. O sea, si vas a Latinoamérica, son las más indiadas las que limpian los hoteles. Si te vas al Magreb, serán las menos afrancesadas las que limpian en Egipto los hoteles, las que los limpian en Argelia. Esto es un patrón racial y de género con lo que se ordena a la humanidad dentro de una jerarquía. Y en la punta de la jerarquía está el varón blanco occidental. Esto no solo son buenas palabras de los másteres y las teorías, es que es real, lo vemos cada día. Siempre cuento la historia de las mujeres marroquíes de la fresa con las que yo trabajo. Qué casualidad que para un trabajo tan duro, tan mal pagado como es coger fresa debajo de los plásticos 12 horas, quieran a personas que estén en una situación de mucha vulnerabilidad, que se tengan que aguantar con ese sueldo y esas condiciones, que protesten poco y trabajen mucho. ¿Cómo se encuentra gente que proteste poco y trabaje mucho? Pues la patronal sabe de interseccionalidad. Que sean mujeres, exigen que sean mujeres, que sean madres en su país. Porque la que tiene un hijo pasa más fatiga que la que no lo tiene. Entonces, trabaja más, se queja menos. Que sean mujeres, que sean del medio rural, que sean de Marruecos. Antes venían las de Europa del Este. Dejaron de creer las mujeres de Europa, que vinieran las de Europa del Este a trabajar a la fresa de Huelva. Bueno, porque estas mujeres salían, entraban, iban a discoteca, mejor una musulmana que se imagina más sumisa, ¿no? ¿Cómo se va buscando estos perfiles desde el racismo y el patriarcado? Esto, cuando decimos que el capitalismo es racista y patriarcal, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. A que pone un precio más barato a la vida, al cuerpo y a la vida de las personas dependiendo de su identidad racial y de su género. Así es como, desde ese marco, desde esa explicación del mundo, es como yo intento contar la historia del pueblo gitano. El pueblo gitano lleva en el estado. El pueblo gitano, dicen los historiadores, que fue una. No os creáis que hay grandes investigaciones sobre la historia del pueblo gitano financiadas por organismos internacionales. Hay pocas, pero bueno, las que hay, afortunadamente, cada vez hay más historiadores e historiadoras gitanas que están en esto. El consenso mayoritario dicen que fue una población que salió del noreste de la India, de una región que se llama el Punjab, en el año 1000 de nuestra era. Seguramente por motivos de guerra, eso no está aclarado, que empezó a avanzar hacia el oeste, hacia Oriente Medio y después hacia Europa, ¿no? En el Estado español, que entonces era la península ibérica, se llegan en el siglo XV y llegan al principio del siglo XV precisamente por Cataluña y por Aragón, entraron por los Pirineos. Después, al final del siglo XV, entra otra corriente migratoria por el sur, por Andalucía, que por eso se creen que se llaman a los gitanos y a las gitanas así, por egipciano o egipciana de Egipto. Eso cuenta, ¿no? O sea, habría que vaya. Sabrá Dios. Entonces, cuando llegan, la población gitana es una población nómada que se dedica, pues, a profesiones que pueden realizar desde el nomadismo, sobre todo, y lo que sigue siendo en gran parte, la mercadería, la compra y venta de ganado, la compra y venta de artesanía, ¿no? Son las profesiones que escogen. Al principio hay una época de bonanza, unos pocos años, hasta que en 1499 el proyecto este político-militar, que fue la unificación de los reinos de Castilla y de Aragón, que después sería España, desde esa misma lógica de homogenización y unificación, decide perseguir al pueblo gitano y evitar sus formas de vida y sus maneras de ser. No solo la tomaron con los gitanos, yo mantengo que fue un proyecto de homogenización cultural de la península ibérica. Lo que después sería lo español y actualmente está identificado con lo blanco y lo católico. Para ser español hay que ser blanco católico. Todo lo que no cabía en esa definición hubo que aniquilarlo con mucha violencia. Ahí es donde se lee la expulsión de las comunidades moriscas y musulmanas, la de las comunidades sefardíes y la persecución al pueblo gitano. Y después, siglos después, desde esa misma lógica, la persecución a la diversidad cultural dentro de la península, la persecución a las lenguas de otras nacionalidades, las formas de vida de otras nacionalidades. Todo esto está dentro de lo que, en mi opinión, del mismo patrón de lo que se persiguió. ¿Qué molestaba tanto de los gitanos y de las gitanas para que durante, bueno, la primera, os digo, fue en 1499, hasta 1978 que se derogaron las últimas leyes de la Guardia Civil que todavía pedía una especial vigilancia para los gitanos, que ya lo tuvieron que derogar, ya le dirían, hágalo ustedes, pero sin ponerlo por escrito, porque entró en vigor la Constitución y el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Son 500 años, yo estudié esas leyes, son más de 250 leyes, no podían con los gitanos, porque una y otra vez había que dictar otra ley nueva y cada vez más dura y cada vez más castigo, porque los gitanos y las gitanas seguían existiendo y trabajando en su forma. ¿Qué es lo que hace esta inquina contra la población gitana, que eran mercaderes o que eran ganaderos o que eran tratantes de ganado o que eran artistas? Cuando tú estudias esas leyes ves que persiguen dos cuestiones principales. Lo primero que persiguen es una identidad cultural. Un habla, la lengua se persiguió a sangre y fuego. En todo el resto de Europa se habla el romanón. Esto que ha referenciado antes Francisco, la lengua de los gitanos. Es impresionante cuando vas a algún encuentro internacional de gitanos y se entienden entre ellos. Eso impresiona, que tuve una gitana de Hungría hablando con una gitana de Estonia o de Inglaterra. Y en las españolas pues no podemos hablar, claro, porque el romanó se extinguió. En el Estado español no existe el romanó, existe el caló, que es un vocabulario, algo que proviene de ahí, algunas palabras que se preservaron y que existen hasta el día de hoy, pero como un idioma no existe, ¿no? Existe un vocabulario. Se persiguió, como digo, lo que tanto molestó fue la cultura, la lengua, su forma de vestir, la forma de relacionarse en los grupos, la identidad cultural, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la identidad cultural. Con el mandato de desaparecer, o sea, el mandato era de exterminio cultural, ¿no? Quien hable será castigado. Pero, y aquí es donde creo que es lo que yo aporto en este trabajo, sobre todo, para mí, lo que se persiguió fue los oficios gitanos, la forma de trabajar del pueblo gitano, el modelo económico de la población gitana. En todas las leyes, todas, ¿eh? Yo creo haberme leído las 250, la podéis leer, algunas están en castellano antiguo, pero se entiende lo que dice. Todas dicen que abandonen sus oficios, que tomen oficios conocidos, que se asienten en las tierras de un señor, que trabajen para otro, básicamente, que no trabajen para ellos mismos. Una y otra vez en la ley, bajo pena de tortura, azote, que te corten las orejas, trabajo forzoso y pena capital y muerte. O sea, con mucha saña se persiguen los oficios gitanos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tanto molestaba? Mi hipótesis, y todavía nadie me la ha rebatido, porque no, creo que no se va a poder, era que a la población gitana, como población racializada, de esta cosa hablaba al principio, que ocupa las partes más para abajo de la pirámide, le tocaba ocupar los sectores laborales más precarios, los que peor se pagan, los donde más se trabaja, los que nadie quiere. Esto que al principio, por eso os contaba el marco teórico. Estos trabajos que normalmente hay gente no blanca y la gente más pobre, el campo, las minas, el trabajo que nadie quiere. En el proyecto económico que se diseñaba ya, en esa unificación de los reinos y después sería el Estado, a la población gitana le tocaba ocupar estos sectores, sobre todo el trabajo en el campo, que por cierto sigue siendo un trabajo que nadie quiere a día de hoy. Muy poca población autóctona trabaja el campo a jornal. Otra cosa es que tú tengas tu cachito de tierra, pero a jornal, raro. En Andalucía, si hay, es en Andalucía, que es donde es más pobre. Pero aquí en Cataluña dudo que alguien viva de trabajarle a otro la tierra, digo un autóctono, de trabajarle a alguien la tierra a cambio de jornal. El trabajo del campo a jornalismo no lo quiere nadie. A día de hoy es uno de los trabajos de difícil cobertura a los que pueden acceder la población migrante. Se sigue en esa misma lógica. En el siglo XV, XVI y XVII, quien tenía que ocupar esos sectores era la población gitana. Y el trabajo en las minas también. ¿Cuál fue la sorpresa del poder? Que no podía doblegar a las comunidades gitanas que mantenían una estrategia de resistencia de mantener sus propias formas económicas. ¿Y cuáles son? Que este es el kit de la cuestión, pero tenía que hacer todo esto, contarlo antes, lo siento. Que sé que para lo que me habéis traído aquí. ¿Cuáles son esas maneras de trabajo gitano? Porque para mí es importante lo que yo intento decir en el libro, estas formas de economía son un modelo de resistencia al capital y la propia historia del pueblo gitano. Y lo que molestaban y molestan los gitanos al poder es la prueba. Eran formas principalmente que no vendías tu fuerza de trabajo, o sea, por fuera del chantaje de la renta y el trabajo. No se trabajaba para otro, eran actividades autónomas económicamente, ¿no? Con un ritmo de horarios laborales que tú podías marcar y con una dirección del trabajo que no se te venía impuesta desde fuera, sino desde dentro. Con medios que se necesitaban pocos medios de producción, por eso sobre todo era la mercadería, o sea, la compra y venta, o la artesanía menor, sobre todo la artesanía de la herrería ligada con el mundo del caballo y de la ganadería, o sea, hacer las herraduras y hacer todos los aperos que se necesitan para el ganado, estamos hablando del siglo XV, XVI, no hay coche, la gente se mueve en carro y en, esto era un trabajo importante, las herraduras se necesitaban muchísimas, ¿no?, para sostener la economía. Sobre todo está ligada a esta parte. Desde un punto de vista marxista podríamos decir que eran formas de trabajo donde el producto íntegro del trabajo quedaba en manos del trabajador o la trabajadora, ese modelo económico al que aspiramos, ¿no?, sin intermediación y sin plusvalía. Bueno, lo de plusvalía os lo he metido aquí, pero el que me haya entendido. Siempre pongo el ejemplo de economía canastera. Yo creo que vosotras habéis estado hablando de economía canastera, ¿no? Porque eso es una de las profesiones más comunes, ¿no?, o sea, más simbólica, más icónica del pueblo gitano. Todavía se dicen gitano canastero, gitana canastera. Si escucháis esa expresión, sé canastero. Ustedes sois canasteros, ¿no? Normal, hay gitanos caseros. Mi gente, por ejemplo, en Triana, Jerez, Lebrija, que llevan tanto tiempo allí los gitanos, son gitanos caseros. Pero hay otros gitanos que son gitanos canasteros. Normalmente tiene que ver con una clase social dentro del mundo. O son gitanos que han perdido, que se han apallado menos, ¿no?, que los caseros, que han mantenido más tradición. ¿Por qué se llaman canasteros? Bueno, porque uno de los oficios principales era el trabajo de la canasta. Lo pongo como ejemplo porque creo que la reflexión queda más fácil si lo pongo con un ejemplo. El trabajo de uno de los trabajos más comunes era el trabajo de la cestería, ¿no? Bien con caña de los ríos o con algún material natural, ¿no? Y lo que se llaman hilos naturales, el cáñamo, el mimbre, ¿no? La fibra, exacto. Fibras naturales. Claro, eso es el paradigma absoluto. Tú recoges de los ríos las cañas, fabrica tu material, la cesta o el material y la comercializa. O sea, el producto íntegro, ese medio de producción, se queda dentro del grupo, ¿no? Hace muchas más profesiones, pero esta como es la más simbólica y creo que la que más nos ayuda a entender esto. Esto necesariamente es perseguido por un poder económico que se pretende totalitario y que pretende poner a la población, sobre todo a la población más pobre, a producir para otro. Es decir, a vender tu fuerza de trabajo a cambio de un dinero que siempre va a ser menos de la riqueza que tú creas. Si tú construyes esta mesa y esta mesa vale 200 euros, a ti te pagan 50. ¿No? Así es como funciona la economía capitalista. Ese modelo económico alternativo no podía subsistir. Si se pretendía derivar al modelo económico que tenemos hoy, que es el capitalismo. Es decir, los márgenes de autogestión de la economía tenían que ser perseguidos, ¿no? Sin embargo, la población gitana, siglo tras siglo, los va manteniendo. Crean estrategias para preservar su modelo. Sobre todo, mantener redes de cooperación amplias, no poner la prosperidad del individuo por encima del grupo, el grupo prospera junto, y, sobre todo, una inversión de valores de lo que es el modelo de producción y consumo. No consumes o no vistes, como te dicen que hay que vestir. Mantienes un modelo de éxito social alternativo refrendado por tu propio grupo y no necesitas la aprobación de si estás haciendo bien o mal las cosas del grupo de fuera. Tu estética, hasta tu estética, ¿no?, no viene refrendada por fuera. Obviamente, en la actualidad, estoy hablando del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, esto es perseguido. Esta autonomía, esta soberanía del medio de producción y de consumo es perseguida a sangre y fuego. En todas las normativas lo que esperan es que dejen de hacer eso y se asienten y trabajen la tierra de otro, ¿no? Es un mandato una y otra vez. Incluso se castiga con el trabajo forzoso. Si a los gitanos se la aprendían haciendo alguno de los oficios de este tipo, eran condenados al trabajo forzoso, que era principalmente las galeras reales, remar en los barcos del rey, el comercio transatlántico y los grandes capitales que se acumularon fue porque había gente remando en los barcos, a la que no se le podía pagar sueldo, sino no se tenían que ser trabajo esclavo. Los gitanos fueron sobre todo remeros y las gitanas no. Las gitanas las querían en esas cárceles de mujeres que se inventó para las gitanas, o sea, existen las cárceles de mujeres, la primera fue para las gitanas, en los telares, ¿no?, en la industria textil, ¿no?, en situaciones de semiesclavitud. El nivel de represión fue muy alto, incluso se llegó a decretar la prisión general para todos los gitanos y las gitanas del país. Los hombres y las mujeres fueron separados en el 1746, los hijos mayores de 7 años se separaron de sus madres y hubo un momento en la historia donde la población gitana de este país estuvo presa por el hecho de ser gitano y gitana. Ahí ya el nivel de represión fue muy alto, porque ya era indiferente el oficio que hiciera, todo el mundo para adentro, porque como no podían solucionar el problema gitano, que era esto de que se empeñaban en mantener una economía autónoma, la represión llegó a niveles muy altos, ¿no? No son tan, esto no hace tanto tiempo, es el siglo XVIII. Toda esta historia hay que entenderla para entender la situación del pueblo gitano hoy. Primero, la situación de pobreza e exclusión, que ha sido el castigo por no doblegarse al ideal y al destino que se le imponía, ¿no? Su resistencia se ha pagado con pobreza y con exclusión. Pero también hay que entenderlo para entender la desconfianza del pueblo gitano en las instituciones payas, sobre todo porque cuando se trabaja con población gitana, ¿no? Es que los primeros que son racistas son ellos, ¿no? Te dicen los payos que trabajan con población gitana. Es que no quieren integrarse, ¿no? Todo esto hay que leerlo desde una memoria heredada de persecución a sangre y fuego, que, como por ejemplo una prisión general por el hecho de ser gitano. No se perseguía los delitos de los gitanos, se perseguía el mismo hecho de ser gitano o gitana. Cuando se prueba la Constitución española y hay igualdad entre la ley, es en el papel, porque las consecuencias no se borran, el papel lo soporta todo, la realidad va por otro lado. Esto es lo que vemos hoy, una situación de marginalidad y de exclusión y de racismo estructural. Porque cada una de estas leyes, a lo largo de los 500 años, ya me voy a callar, ¿cómo voy? ¿Me he pasado? Pero dime cuánto me queda. Eso que me tiene que decir un número. Me estoy portando muy bien. Todas estas leyes, para mantenerlas en vigor, tienes que crear un discurso que las justifique. O sea, cuando tú mantienes una violencia sistémica durante tantísimos años, siglos, contra un grupo poblacional, tú tienes que convencer a la mayoría de la gente que es que los gitanos se lo merecen. ¿Cómo se hace eso? Construyendo el antigitanismo hegemónico, en lo ideológico, en el pensamiento. Son peligrosos, son bárbaros, son desarrollados, hay que integrarlo, tienen que dejar de ser como son. Son un peligro para el bien social. El ideal es el modelo de producción. El ideal es trabajar. Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar su modelo de trabajo, trabajarle a otro. El que no quiere trabajar dentro de esa lógica es el enemigo del orden, el enemigo del ideal, y por tanto merece la persecución. Ahí se construye toda la idea del parasitismo social de los gitanos, del barbarismo, del subdesarrollo, también muy ligado con el machismo hoy. Hoy no se dice subdesarrollado, se dice machista, que bien hace como el medidor, ¿no?, del desarrollo humano. Y se crea todo este discurso que sigue vigente hoy. Si ya bien no existen leyes ni cárcel específica para gitanos, si existe el discurso que sostuvo aquella represión. Y eso hay que entenderlo hoy para entrar en el problema. Para concluir en el minuto que me queda, lo interesante de este cuento, para el objetivo vuestro de esta charla, de la fundición y de la gente que os estáis interesando por esto, es la investigación de cuáles fueron estos valores que han ido manteniendo. El neoliberalismo ya se lo carga todo. Es muy difícil mantener márgenes de autogestión dentro de este modelo, no podemos ser románticas. La población gitana obviamente también sufre un proceso de homogenización neoliberal, como todas las comunidades, con mucha resistencia también. Los gitanos y las gitanas siguen siendo gitanos y gitanas, pero la homogenización y la posibilidad de margen de gestionar tu vida por fuera del modelo económico es muy complicada. Pero lo interesante es ver el aporte que este cuento y esta historia, y a día de hoy, este mutualismo de base que ha sido necesario, eso hablará ahora también la compañera, del que ha sido necesario dotarse la población gitana, no por una cuestión ideológica y porque se ha leído a Kropotkin, que es un autor ruso que cuenta estas cosas, es porque era una manera de sostenimiento de la vida, cuando todo está en contra tuya. Yo tengo una frase en el libro que es cuando ni el Estado ni el consumo te sostiene, cuando no tienes médico público, ni ayudas públicas, ni tampoco el consumo porque no puedes acceder a él, no puedes comprarlo, solo te queda el grupo como apoyo para sostener la vida, ¿no? Todas las sociedades que viven el colapso, si vemos ahora mismo Palestina, ¿no?, necesitan redes comunitarias amplias para sostenerse frente al colapso, ¿no? Ahí hay toda una universidad de aprendizaje político para la transformación social. Yo he hecho cooperativa, toda la gente que creemos en esto hacemos cooperativa, pero que el cooperativismo en los márgenes, lo que pasa es que rara vez miramos a los márgenes, una charla como la que va a dar a la compañera, rara vez, aquí en Barcelona, eso sí existe, ¿eh? Una voz como la de ella, en un espacio así, no digo Cataluña, digo Barcelona, ¿no? Que estas voces se escuchen de que hay un modelo cooperativista, una autogestión de la economía en los márgenes, en esa gente primitiva, subdesarrollada, para el discurso hegemónico, hay una universidad y una escuela. Esto es muy duro, porque para el supremacismo y el pensamiento blanco, incluso el de izquierda, es muy difícil decirle, mira, esta gente sabe más que tú de estas cosas. Muy difícil que la academia mire hacia aquí, muy difícil que los investigadores miren hacia aquí. Ustedes son gente rara, que nos ponen a estas personas aquí y vienen ustedes un viernes por la tarde a escucharnos. Son gente, errores de socialización por completo. Están ustedes por fuera de la norma. Pero la realidad ahí fuera es otra, ¿no? Sin embargo, yo creo que una propuesta emancipatoria como la que se pretende para golpear al enemigo tan fuerte que tenemos delante, que es este monstruo, que es el neoliberalismo económico, que viene a por la vida, viene a sacarnos todo, a que paguemos la luz, cada vez más cara, pagar por respirar, para vencer a este monstruo, necesitamos un proyecto emancipatorio. Y por ahora no lo tenemos escrito. Creo que hay que ser humilde y escuchar las aportaciones que se puede hacer desde comunidades que llevan siglos viviendo en los márgenes y que han tenido que idear una forma de economía cooperativista por necesidad y no por ideología. Esta es mi aportación. Muchas gracias. Ya me callo. Nada, bueno, solo decir que las compañeras de la colectiva habían pensado en invitar a tres iniciativas, tres colectivos, tres personas que las representan, que precisamente en esa jerarquía de los cuerpos, ¿no? Pues de alguna manera están construyendo alternativas en el marco de la economía social, y nos parecía como súper interesante ponerlos en diálogo con todo lo que ha explicado Pastora. Bueno, tenemos a Abdullah Fall, que viene de ACAF, que es la Asociación de Comunidades Autogestionadas, la doctora Najia Loftfi, de COP Halal, y a Mercedes Gómez y a Paqui Gómez, también. Bueno, bueno, pero está ahí en espíritu, de la Asociación La Chobajicali. Ya está. Hola, buenas tardes. A mí me invitaron para que venga a compartir un poco mi experiencia como trabajador de la Asociación de las Comunidades Autofinanciadas, pero resulta que soy yo que tendré que pagar por estar aquí, porque yo creo que las reflexiones que hemos escuchado aquí han sido potentes y realmente te felicito y te doy las gracias por esta generosidad de compartir, que hay muchas cosas que, no, que has explicado que no sabía y así que casi me obligas a comprar el libro. Sí. Vale, yo me llamo Abdoulaye Fall, yo soy de Senegal y vengo a compartir con vosotros un poco la experiencia del modelo de las comunidades autofinanciadas. Entonces, yo hablo desde la doble perspectiva de usuario del modelo, porque empecé creando mi grupo de comunidad autofinanciada en 2006 y luego como trabajador de la asociación desde el 2009. Entonces, lo tengo todo más o menos desde la práctica y desde el rol también de predicador, ¿no? De cómo ir a convencer a la gente para que puedan adoptar el modelo. Yo vengo del ámbito de la demografía, de formación, soy demógrafo, pero yo me he dedicado siempre en la innovación social, como emprendedor social. Entonces, cuando hablo de las comunidades autofinanciadas, siempre me gusta un poco poder situarlo, ¿no? Un poco en la historia, de dónde viene este modelo. Porque, como se dice siempre, ¿no? Muchas veces, muchas de las cosas que hacemos aquí en Europa con mucho éxito, no las inventamos. Siempre han existido en algún punto del mundo y que quizás el mérito es saber identificarlas y saber también adaptarlas, ¿no? Entonces, no sé si has vivido o has visitado otros países en América Latina, en África, en Asia, pero lo que hacemos nosotros y las llamamos comunidades autofinanciadas, yo tengo una lista de 40 países donde se hace lo mismo más o menos y con apelaciones diferentes. Soy de Senegal y ahí lo llamamos tontín. Yo sé que en Latinoamérica hay nombres como Ronda, como Rosca, como Pasanaco, hay muchas apelaciones. ¿Y qué viene a hacer? Que es un grupo de personas que se reúnen y que van ahorrando cantidades pequeñas de dinero y que van a parar a los miembros del grupo por turno. Entonces, yo creo que la finalidad de este modelo es cómo podemos, desde la base, desde la comunidad, impulsar un modelo de generación de recursos propios y de autogestión. Porque yo creo que es la manera de poder garantizar la soberanía de las comunidades es que puedan limitar su dependencia hacia recursos externos. Entonces, nosotros, esto se hace en muchos países, pero claro, la persona que lo impulsó, que lo aprendió de Guatemala, también tuvo la lucidez de saber que de la manera que se aplica en estos países, aquí no funcionaría, entonces necesitaría como un tuning, ¿no? De cómo podemos adaptarlo, porque esto pueda tener una adaptabilidad al contexto europeo, porque hay, digamos, como diferencias culturales, ¿no? ¿Cómo funcionan las CAF? Las CAF es un modelo que se basa siempre en el principio de la confianza. Un grupo de personas que quieren compartir un proyecto común, que tienen ganas y ilusión de ayudarse mutuamente. Y a partir de ese momento dicen que vamos a crear nuestra comunidad autofinanciada que viene a ser como un banco en que los usuarios son también al mismo tiempo propietarios. Entonces son ellos que crean el capital, pero solo ellos pueden recibir servicios de la comunidad autofinanciada. Para dar un ejemplo, porque normalmente las CAF suelen tener entre 10 y 30 personas aquí en Europa, en otros países pueden ser más, y que estas personas puedan definir un reglamento. El reglamento, nosotros tenemos como una estructura, una plantilla de cuáles son los puntos que se tienen que cubrir para cada CAF, pero cada CAF lo adapta a su situación y a su visión de lo que quieren hacer. Entonces, cada CAF tiene que decidir cuál es la aportación mínima, cuál es el crédito máximo que tienen que dar, cuál es el plazo máximo de pago de los créditos, si tienen que aplicar un interés o no, si tienen que garantizarse los créditos, todo esto cada grupo lo decide. Entonces, como es un modelo de autofinanciación y de autogestión, nosotros desde nuestro modelo no aceptamos que en las CAF se ponga dinero externo. Por ejemplo, tenemos muchas CAF por aquí, Cataluña, sobre todo, unas 50 CAF. Pero hemos tenido propuestas de gente o que quieren hacer donaciones a CAF. Pero nosotros siempre nos hemos opuesto a esto. Porque si aceptamos que un grupo, digamos, en situación de vulnerabilidad, que han conseguido tener 1.000 euros o 2.000 euros ahorrados entre ellos, poniendo 5 euros, 10 euros, 20 euros, y que venga una persona de fuera y meta ahí 2.000 euros porque les quiero ayudar, yo creo que no les está ayudando, porque van a perder esa perspectiva de responsabilidad y de propiedad. Porque nosotros esto lo trabajamos mucho. A partir del momento que el dinero que se gestiona dentro de la CAF es nuestro dinero, nosotros somos los únicos que podemos decidir de qué hacemos de este dinero y que no hay ninguna fuerza externa que nos puede condicionar de lo que podemos hacer y lo que hacemos. Entonces, esto es una cosa muy importante. Yo trabajo sobre todo con grupos de mujeres y algunos grupos muy potentes que han conseguido reunir un capital de 10.000 euros, que les permite también resolver bastantes problemas, porque ¿a qué nos encontramos en el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad? Muchas veces son migrantes y que les falta, como decía la compañera antes, les faltan redes de apoyo mutuo. Y esto les hace muy vulnerables. El dinero está bien, pero muchas veces lo que hace más daño es esta falta de redes, esta falta de red de solidaridad. Entonces, nosotros lo que queremos es trabajar esto. De manera que estos grupos van ahorrando 10 euros al mes, 20 euros, porque en nuestro modelo no se obliga a nadie a ahorrar una cantidad de dinero. Cada uno aporta lo que quiera, y según también sus posibilidades. Y tenemos como una plataforma digital que ponemos a disposición de los grupos y que facilita, agiliza también la gestión contable de todos los grupos. Entonces, todos los grupos tienen acceso a la plataforma y pueden ver cuánto dinero han ahorrado, pueden ver quién ha pedido crédito, cuánto le queda por pagar, quién es su aval. Toda esta información es, digamos, accesible a todos los miembros del grupo. ¿Qué observamos nosotros? Por ejemplo, hay un grupo que creé en Arbúcias, cerca de Girona, hace 3 años. Es un grupo en situación muy difícil. De hecho, para que os des cuenta, normalmente en los grupos fijamos la aportación mínima a 10 euros, porque ese grupo no podían. Entonces tuvimos que ponerlo a 5 euros. Su situación era difícil. Pero he observado que a cabo de 2 años han podido reunir 3.000 euros. ¿Para qué? ¿Por qué son útiles estos 3.000 euros? Porque hasta ahora, antes de tener este grupo, ante cualquier situación de imprevista, tenían que ir a servicios sociales, a Cáritas, a Cruz Roja, a pedir ayuda. Pero ahora tienen esta posibilidad de ayudarse mutuamente para resolver según qué problema. Una lavadora que se ha roto, que no avisa. Estos tipos de cosas tienen un recurso propio. Y yo también creo que es una manera también de dignificarse. Porque si una persona participa en una comunidad autofinanciada y necesita dinero, no va al grupo para pedir un favor, porque no es un derecho. Porque al participar le da el derecho de poder recibir servicios del grupo y eso también una manera también de dignificar las personas. Yo siempre hay una anécdota que explico, o dos. Yo cuando hace 5 años me comunicaron la muerte de mi padre en Senegal, mi grupo se reunió en la misma noche y me dieron 10.000 euros para que me vaya a Senegal. Y me dijeron, vale, estos 1.000 euros es un préstamo, pero como no era previsto, cuando vuelvas te dejamos 2 meses para que empieces a pagar. No es que me den el euros, sino de dónde viene el dinero y el gesto. Y esto yo lo valoro mucho, y esto gracias a esta red de solidaridad. Yo, por ejemplo, he hecho un máster, un doctorado, todo gracias a préstamos de mi grupo. Claro, si no fuera esto, sería casi imposible. Y me lo pagara todo al principio del año, me daban el dinero, pagaba la matrícula y iba pagando a lo largo del año. Entonces, son este tipo de cosas que también a mí, siempre digo que mi red son parte de mis éxitos, porque sin ellos sería mucho más difícil que pueda acceder a este tipo de cosas. Entonces, si nos organizamos y tenemos estas ganas de ayudarnos mutuamente y de esforzarnos, yo creo que podemos conseguir muchas más cosas de las que conseguimos normalmente. ¿Qué nos pasa normalmente? Somos humanos y muchas veces cedemos a la facilidad. Estamos más propensos a aceptar una ayuda porque viene el ayuntamiento, la Generalitat, que hacer este esfuerzo de tener lo que tenemos nosotros y no tener que rendir cuenta a nadie. Porque muchas veces si te dan también, que sepas que si eres migrante, eres mujer, lo que sea, también parte de tu credibilidad y tu imagen también va con esto. Porque va así la cosa. Les ayudamos mucho, los datos dicen que, y nosotros realmente lo que queremos es intentar romper este círculo vicioso, y que yo creo que es como una necesidad, ¿no? De que las comunidades, a nivel de la base, que la gente se organice, porque también es una manera mucho más, digamos, práctico de aportar nuestro grano de arena a esta máquina tan devastadora del capitalismo. Entonces, pero si nosotros todos participamos y estamos más propensos a pedir un crédito cuando tenemos una necesidad que de ayudar o organizarnos, ayudarnos, entonces nos saldremos eso. Y además estaremos contribuyendo a que esto se perpetúe. Entonces, es una manera un poco de trabajar esta cosa. Una de las barreras que tenemos aquí en Europa, y yo creo que tiene más que ver con un aspecto cultural, tenemos más dificultad de penetración en la sociedad occidental, digamos, europeos, que los migrantes. Y la explicación es doble, porque muchas veces estas personas migrantes ya conocen este modelo y lo han practicado en sus países, entonces no tienen miedo a hacerlo, porque en mi grupo, por ejemplo, nosotros el dinero lo guardamos en una caja metálica y hay una persona que tiene la caja y hay otra persona que tiene la llave. Y en la caja, la nuestra actualmente hay 4.000 euros y lo tiene una persona en su casa. Entonces lo dices a un español, te dice, ¿estás loco o qué? 4.000 euros, pero para nosotros es lo más normal del mundo. ¿Se pueden robar? Pues sí, pero cada cosa tiene sus riesgos. Entonces, mi grupo lo creé en 2006 y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Morosidad cero. Todo el mundo paga. Incluso que la gente pueda estar en una situación de no poder pagar no nos preocupa. Porque lo que nos une es esas ganas de ayudarnos mutuamente. Un ejemplo concreto. Yo fui a un grupo, una CAF, que es un país latinoamericano, y para observar la reunión. Entonces, había un miembro que había pedido un crédito. Se lo denegaron. Yo, claro, no puedo opinar porque no soy miembro del grupo. Al salir, pregunté al presidente, ¿por qué le has denegado el crédito? Si tenés dinero, dice, es que esta persona lleva 4 meses sin trabajar. Darle un crédito sería crearle más problemas a él y al grupo. ¿Qué es lo interesante de la historia? Al sacar la reunión, ellos se comunicaron y se conjuraron a buscarle un trabajo. Le encontraron el trabajo y en la reunión siguiente le decimos el crédito que lo damos. Entonces, vamos más allá del dinero. ¿Qué nos aportamos? Y donde no llega el dinero, podemos llegar nosotros. Entonces, En el caso de los migrantes, cuando hablaba de que están más acostumbrados a este modelo, el segundo es como una necesidad, ¿no? Porque muchas veces como migrantes nos faltan esta red de apoyo que un español pueda tener porque tiene su padre, su tío, sus hermanos, amigos de la escuela, pero tú esta red la tienes que construir. Y gracias a estos grupos también posibilitamos que estas personas puedan crear un mecanismo de resiliencia, que puedan ser menos dependientes o menos afectados por cualquier situación imprevista. Entonces, no me quiero extender más, habrá muchas más cosas que explicar, en nuestra página hay información y que si alguien se interesa en crear un grupo, es fácil, tú entras a la página web, te creas un grupo, es gratuito y free. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo este espacio de debate y la verdad de mucho aprendizaje de los compañeros que han pasado. Y la verdad también que el tema, digamos, o el contexto o el lema de esta serie de charlas queda muy bien contextuada, sobre todo en estas circunstancias de dificultades económicas y financieras por las cuales pasamos por diferentes niveles según la clase en la que estamos. Pero creo que estamos todos pasando por las mismas circunstancias, que son los precios, que son las hipotecas, que son las no llegar al fin de mes y todo esto. Tenemos que buscarnos la vida, tenemos que buscar otras alternativas que no nos quieren dejar, los de arriba, no nos quieren dejar visibilizarnos. ¿Por qué? Porque son capitalistas y cuanto más nos sumimos, mucho mejor para ellos. Pero lo importante es que haya esta diversidad, esta diversificación de modelos económicos. Y estos modelos económicos, cada grupo, cada comunidad, cada cultura, cada diferente grupo tiene una manera de ver las cosas como se hacen económicamente o financieramente. Y sobre todo, la gente que no somos de aquí, que venimos de otros orígenes, tenemos aportaciones que queremos también aportar a la sociedad donde estamos, que a lo mejor no nos servimos a nosotros mismos solo, sino a toda la sociedad y a todos el entorno, digamos, que donde estamos. Pues bien, mi nombre es Najia Lotfi, perdona. profesora en la Universidad La Autónoma de Barcelona, tuve mi doctorado aquí en la UB y bueno, vine de Marruecos con la licenciatura en economía desde 2006 y bueno, acabé aquí mi doctorado y he estudiado casi toda mi carrera de economía clásica, que es capitalismo, socialismo y todo lo que nos querían hacer estudiar, ya está. Pero luego en la investigación de mi doctorado sí que hice algo que siempre me gustaba, es investigar el modelo económico musulmán, de los musulmanes, digamos, y por eso he dedicado mi tesis doctoral a la investigación de una comparación entre la economía clásica y la economía islámica. Y a partir de allí, desde mi investigación, pues me puse un poco las pilas para que este modelo esté sobre el terreno, o sea, que se ponga en marcha sobre el terreno. Y entonces me remangué desde 2012-13, constituimos la primera asociación, que es Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas. Luego constituimos la COPHALA, la Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos, y luego vinieron pues muchos proyectos luego. Mi intervención la voy a repartir en tres líneas grandes, digamos. Primero, vamos a sentarnos la base de qué es esta economía islámica, sobre cuál, por qué se llama islámica primero, y luego sobre qué bases se sienta y si es aplicable en cualquier lugar que no sea de mayoría musulmana, por ejemplo, o que es un país musulmán, sabiendo que es un modelo económico y financiero que ya funcionaba en los países de mayoría musulmana antes del colonialismo. O sea, por ejemplo, la era del siglo VIII hasta el siglo XV era la civilización islámica más poderosa del mundo y gracias a su modelo económico, el que estamos intentando, o por lo menos que intentando recuperar, porque es un modelo no solamente material, sino moral. Y esto es lo que se intenta recuperar, es la moralidad de la economía, no solamente lo que es material, sino la moralidad, la ética, la responsabilidad social de la economía. Y nuestro modelo entra dentro de la economía social y solidaria, entra dentro de las finanzas éticas o los bancos éticos que estamos viendo, que es un modelo a nivel europeo, pero que es un modelo ya islámico desde hace siglos. Pues la primera sería las bases sobre las cuales se basan esta economía islámica y son conceptos. ¿Qué son los conceptos de esta economía, la concepción islámica de la economía? La economía es un parte de todo único y universal, unido y universal, es decir, el Islam. La economía, el modelo económico no se puede aislar del trato de personas, de la cultura, del origen, etcétera, etcétera. Entonces, forma parte de todo universal que es el Islam. El tercer pilar del Islam es económico, aunque escuchamos el Islam es una religión, pero no es solamente una religión, es un din. Y la palabra din en árabe es muchísimo más que religión. Lleva la política, la economía, la cultura, la religión, etcétera, etcétera. Por lo cual, se basa en cinco pilares. El primero es testimonio conforme Allah es único, Dios es único. Segundo es la oración. Y el tercero es económico. De aquí viene la importancia de la economía en esta religión que es el Islam. Además, hay un concepto que dice que todo es propiedad de Allah. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos consiguiendo, produciendo, es propiedad de alguien, por lo cual lo tenemos que gestionar bien entre nosotros. También la economía islámica son prácticas tanto morales como materiales, no lo que dicen el capitalismo, que cuando hablamos de negocios, déjame de Allah. Esto no existe, digamos. Allah es lo primero y luego hablamos dentro de este contexto. Porque Allah me recomienda o me obliga a tratar bien al hermano, quien sea, sea quien sea, o sea, tanto en lo económico como de fuera. Por lo cual, Allah primero y luego viene lo material. Y luego, la economía no es un fin en sí. Aunque soy rico, pero si no trato a mi vecino tal como para que esté, por lo menos, en una situación razonable, económica razonable, pues no estoy bien con Allah, no estoy bien. Aunque soy rico y voy bien, pero no estoy bien, no estoy, digamos, cumpliendo mis órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque no trato al vecino como debería. Y, por último, en la economía en Islam se trata de dos maneras. La primera es una ciencia de cómo producir y la otra es cómo distribuir y redistribuir la riqueza entre las personas. La primera, producir solo las cosas que no perjudican ni al ser humano ni al medio ambiente. O sea, cualquier sector y cualquier producción que va fuera de este contexto está prohibida y es haram. En Islam se llama haram, prohibido producirla ni distribuirla. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, las drogas, todas estas cosas que perjudican al ser humano, en su salud, en su mente, etc., pues no se pueden porque son sectores haram. Luego, la distribución. La distribución de la riqueza. Dios dice que si yo tengo una riqueza y mi vecino no tiene para comer, o sea, no me estoy comportando bien con Allah. y por lo cual tengo que respetar estos órdenes. Esta es un poco resumen de la concepción económica del la concepción islámica de la economía. ¿De dónde vienen estas recomendaciones o estas bases legales de esta economía islámica? Vienen de cuatro fuentes legislativas del Islam. La primera es el Corán, que es el libro sagrado, como la Biblia, el Torá, etc. Pues el Corán es el libro sagrado del Islam. Luego la Sunna, que son el comportamiento, los dichos, los hechos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es el último profeta del Islam después de Jesús, después de Moisés, etc. Y luego, si no hay algún trato entre yo y la persona, por ejemplo, si no lo encuentro ni en la Sunna ni en el Corán, vamos a ver un consenso de si este trato es permitido o no. Y luego viene la analogía, que si no encontramos digamos, la solución a un hecho, en los tres vamos a una analogía con otro hecho igual. Estas son las bases, las fuentes legislativas que rigen esta economía islámica. ¿Qué tiene que ver la economía islámica con la economía clásica? Pues aquí vemos que hay una intersección entre lo que es economía islámica y lo que es economía clásica, es la economía social y solidaria, y son la economía verde, la economía responsable, toda esta rama sí que existe en la economía islámica y la economía clásica, digamos, en forma de la economía social y solidaria y las finanzas éticas. Pero la economía islámica es más que esto, y ahora lo explicamos. Lo explicamos explicando otra rama, que es la segunda línea grande. Me estoy pasando un poco así rápido. La otra línea grande son las finanzas, porque la mayoría cuando hablamos de finanzas suena un poco raro. Pero las finanzas islámicas sí que existen basándose en estas bases de la economía islámica. Y ahora vamos a ver sus principios, su desarrollo y sus sectores. Los principios de unas finanzas islámicas, como cualquier finanzas, pero ahora es hablando de las finanzas islámicas. Prohibición, son cinco principales pilares, digamos, o principios. La prohibición total del préstamo con interés. Esto ya es por descontado, no se puede prestar ni a un musulmán, ni a un no musulmán, ni a él, ni a dar, ni a recibir los intereses. Esto ya es por texto coránico, porque es una injusticia, es una explotación, es una... o sea, no hay justicia en el trato. Siempre una persona te da y tú te esclavas y vas pagando a la otra o al banco o la que sea. Por lo cual, esta prohibición del tipo de interés, se llama riba, es totalmente prohibida y haram. La prohibición de el garar son los contratos, la letra pequeña, que te dicen que no pasa nada y tal. Y luego en los juicios ya directamente van a la letra pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué la has firmado? Pero no me la has explicado. ¡Ah! No me la has preguntado. ¿Por qué? Porque no tengo gafas. No habías visto... Es que no tenía gafas. ¿Ah? Entonces, la letra pequeña es totalmente prohibida en los contratos financieros islámicos. Cualquier contrato debería estar y ser bien claro, toda en letra grande, que no haya ambigüedad. Y luego, la tercera prohibición son los sectores haram. Y aquí entran todos los sectores, cualquier sector que perjudica, como hemos dicho, al ser humano, o al medio ambiente, o al entorno, o la sociedad, no se puede ni producir, ni financiar, ni distribuir, ni. O sea, todo tiene que ser en el bien de las personas. Si no, lo que estamos perjudicados, estamos todos con el medio ambiente. Ahora, la lluvia fuera de su tiempo, el sol, todo esto, las inundaciones, todo esto nos perjudica a todos. Y por culpa de algunos, Pues aquí se prohíbe totalmente cualquier sector que no va en la misma línea. Luego, dos digamos, exigencias que son la materialización de las transacciones financieras. Dice el Islam, el Corán, dice que el dinero es un medio, no es una materia que se compra y se vende. O sea, si yo tengo dinero y te quiero financiar, te tengo que financiar algo concreto, algo de la economía real, que crea empleo, que crea riqueza. No te lo doy y me lo das con un préstamo con interés. No, porque no estamos creando nada. O sea, solo vuelan los papeles de Wall Street, de no sé qué, la especulación. Todo esto está fuera, por lo cual hay que materializar cualquier transacción financiera de la economía. Y luego el riesgo compartido. Cualquier trato o contrato entre dos personas, dos partes, tiene que ser con riesgo compartido, ya sean beneficios o pérdidas. Las tenemos que compartir las dos partes para que sea justo un trato financiero entre dos personas. Estos son los cinco principios sobre los cuales se basan estas finanzas islámicas. Fechas de desarrollo o, mejor dicho, resurgimiento. ¿Resurgimiento por qué? Porque ya eran casi 8 años de civilización islámica a través de la economía islámica que hizo llegar el Islam desde Oriente Medio, donde nació, hacia el sureste de Asia. Malasia, Bangladesh, Indonesia, son países que no eran musulmanes ni tenían nada, pero entraron al Islam a través de las caravanas de los musulmanes que llevaban ahí la mercancía y se trataban entre ellos con total confianza, sin escribir nada, porque confían en ellos mismos y con total ética. Es lo que hizo que la población de esos países pues, adoptó el Islam a través del modelo económico de los musulmanes que iban allí con caravanas comerciales. Pero luego, con el colonialismo, todo esto se borró y ahora ha vuelto a surgir. Desde 1975 apareció el primer banco islámico. Y a partir de allí, pues 80 se reguló, en 2001 también conoció un despliegue. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre causó una crisis que los inversores musulmanes de Oriente Medio pues cogieron todo su dinero de Estados Unidos, de Inglaterra, y los llevaron a los países musulmanes. Entonces, los bancos islámicos ahí conocieron un desarrollo que no era normal. La primera entidad financiera islámica apareció en 2004 aquí en Europa y en el Reino Unido. En el Reino Unido ahora existen ya casi 6 bancos islámicos que no tratan con tipo de interés, que no tratan con contratos con letra pequeña. O sea, todos los principios ya se practican en estos bancos islámicos y esto con un comité de control de estos principios. No solamente se dice, se llama islámico y ya. No, hay que tener una certificación islámica que certifica todos los principios y el cumplimiento de estos principios. Y luego, también con la crisis de 2008, la gente ya no se fiaba de estos bancos monstruos, digamos, porque se quebraron y trajeron o llevaron sus fondos a los bancos islámicos. ¿Por qué? Porque son más estables, financian proyectos en la economía real, que no solamente especulación, y por eso han conocido más desarrollo y más evolución que anteriormente. Este es el desarrollo poco en fechas. Sectores de las finanzas islámicas: hay sector bancario, sector de los mercados financieros, también islámicos, sector de los seguros, también takaful, y los sectores de los bonos islámicos, que también no funcionan con un tipo de interés, sino con repartición de beneficios y pérdidas por igual entre las partes. Y en todos estos sectores existen los sectores no lucrativos, que por obligación un banco islámico, por obligación de su comité sharia que vela o supervisa, digamos, el cumplimiento de la sharia, tiene que tener su obra social. En los estados financieros tiene que aparecer el zakat. El zakat es la obra social de cualquier entidad, y por lo cual estos son los sectores. Ahora, no, ya está, ya es el último. Ya es ahora ya la práctica de COP Halal, digamos. El tercer punto ya es nuestro proyecto de economía y finanzas islámicas en España. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo estamos? ¿Y a dónde hemos llegado? Pues la primera y única cooperativa de servicios financieros islámicos en toda España, en Cataluña, empezó pues aquí en Barcelona desde ya 2015, que estamos trabajando para que haya este modelo económico y financiero en España, o sea, empezando por Barcelona, pero cubrimos todo el Estado español. La cronología de los organismos de este proyecto empezó por el primer CEIEFI, es el Centro de Estudios e Investigación en Economía Islámica, que se creó en 2013. Se creó por musulmanes y no musulmanes, a saber que este proyecto está abierto a cualquier persona, independientemente de su cultura, su raíz, su religión, independientemente de cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento de estos principios. Eso sí, cumpliendo estos principios, toda persona puede acudir. Entonces, en 2013 se constituyó esta asociación de promoción, etcétera. En 2015 hemos constituido la cooperativa, en 2016 hemos constituido un fondo Takaful. Fondo Takaful es un fondo solidario para hacer frente a siniestros como de seguros, por ejemplo. El Fondo Zakat se creó también en 2016, es la obra social de la cooperativa, y luego en 2001 entramos en los negocios halal, negocios islámicos, que también la gente que quiere invertir su dinero lo invierte, pero de manera halal, de manera cumpliendo con la sharia. Luego, los objetivos de COP Halal. ¿Cuáles los objetivos? El primer objetivo es la sensibilización y promoción de otro modelo financiero y económico que no sea capitalista, que no sea, digamos, potente, que no sea, que no se esclave. Vamos. El segundo es crear una alternativa financiera islámica, crear una economía irreal y riqueza real, o sea, creando puestos de trabajo, no creando especulación. También fomentar el ahorro en lugar de la deuda, y es lo que dice mi compañera. Fomentar el ahorro, es decir, la persona tiene que ahorrar en lugar de acudir a la deuda para cualquier imprevisto. Siempre ahorrando se solucionan las cosas, no acudiendo a los bancos que luego te tienen ya esclavado. Y luego la inversión halal y la financiación halal, todo esto para mejorar el bienestar de las personas aquí en nuestro entorno. La estructura, ¿cómo nos organizamos? Esta es una estructura de todas las cooperativas, me imagino. Las cooperativas pues tienen una asamblea general que se forma por los socios que forman parte de esta cooperativa. Luego, la asamblea general elige un consejo rector, que es el que gestiona y dirige. Y luego hay un comité sharia y un comité técnico. El comité sharia es el comité que vela por el cumplimiento de los principios islámicos, y la administración, el equipo administrativo. Líneas de trabajo, pues la promoción, el ahorro, fomento del ahorro, la financiación y la inversión que sea halal, el fondo de los seguros y el fondo de solidaridad, el zakat. Aquí cada una, por ejemplo, el CEIEFI ya se ocupa de la promoción, la formación y el asesoramiento. La COP Halal se ocupa de fomentar el ahorro la inversión halal propia y la financiación participativa, que luego en el debate, si queréis, lo podemos desarrollar todos, todo este. Islamic and Halal Business of Spain es una empresa, a través de ella se hace la inversión halal, la financiación solidaria de la vivienda, que luego explicamos cómo financiamos la compra de vivienda sin intereses, eso sí, de forma totalmente solidaria entre el grupo o los socios de COP Halal, y luego también la financiación de negocios sin intereses, compartiendo los beneficios y pérdidas entre las ambas partes. Y penúltimo, el fondo Takaful, digamos, de seguros solidarios. Hay seguros solidarios de repatriación, seguros solidarios de entierro, o también este mismo fondo participa en la inversión y por lo cual tiene su retorno. Y luego el fondo Zakat, es la obra social de COP Halal, para ayudar directamente a personas necesitadas, sin necesidad de prestar ni con intereses, ayuda a montar negocios o préstamos sin intereses que luego una persona lo puede devolver tranquilamente sin ningún interés. Evolución de las cifras, y aquí puedo acabar. ¿Cómo ha evolucionado COP Halal o las cifras de COP Halal desde que empecemos? El número de socios, ahora mismo el número de socios en la cooperativa, empezamos desde 2014 con 9 personas y ahora ya estamos superando los 200 personas socias de esta cooperativa. Luego, el capital de los socios que llegamos a unir, desde 2014 empezamos por 4.000 euros para constituir la cooperativa y este año, justamente este mes, hemos cumplido 1 millón de euros de los ahorros de todas las personas que se han hecho socias, ya sea para invertir, porque algunas personas solo quieren invertir, te ponen el fondo allí y lo inviertes. Ya lo hemos invertido, por ejemplo, hemos comprado 2 licencias de taxi que están trabajando y sus retornos se reparten entre todos estos inversores de forma totalmente halal y de forma totalmente transparente. Pues hemos llegado al 1 millón de euros. También el capital invertido, porque hemos invertido ese capital, ha llegado a 424.000 en 2021. Y los proyectos financieros, porque financiamos proyectos con ánimo de lucro, para que las personas que quieren que sus ahorros trabajen, pues retengan, tengan un retorno. Pero también financiamos proyectos sin ánimo de lucro. Y esto hemos creado 2 cooperativas. Entre nuestros socios les hemos ayudado con los 3.000 euros al principio para constituir una cooperativa. Les hemos ofrecido este préstamo sin interés, de forma totalmente solidaria, que están retornando poco a poco. Y es un préstamo sin interés solidario. Y por último, los beneficios que hemos repartido desde 2018, 19, 20 y 21. Es un porcentaje pequeño, pero va evolucionando. Y aquí os dejo. Perdona. Perdona, que me tardan. Vale. Estaba en el programa, en el orden del día, que interviniese la Chowajib. No sé si quieres... Estaba escuchando así y miraba lo que pasa. Que sí que es verdad que es lo que dice Francisco, que no hay nada escrito y como dice también la doctora, y la Marilón, que es muy pesada, siempre está diciendo que la que la que escribe la historia siempre ha sido la justicia, ¿no? La gente que tiene historia desde el poder, ¿no? Claro, entonces nunca se ha hablado tampoco de los gitanos, aparte de los gitanos tampoco nos gusta como mucho reescribir nuestras cosillas, que las tenemos como en secreto, ¿no? Pero que después voy escuchando, por ejemplo, y yo hago mis comparaciones, no me hagan mucho caso, yo a los Mercedes, pero lo escuchaba él que decía el tema de esto, que ponen un dinerillo para cuando haga falta echar mano. Pues eso lo quitan de un pañuelo. De toda la vida. Hace poco allí en el barrio se murieron. Se ha muerto, por desgracia, con el tema del COVID, gente. Entonces, pues no tienen seguro de... ¿De repatriación o de...? No, de entierro. El entierro se lo llevan al lado enterrado, no, no había entonces nada, tranquilamente, pero eso no está escrito, pero lo llevamos escrito aquí, para hacer un pa' dentro, ¿verdad? Estamos para adentro, entonces tú vas, mira que se ha muerto este gitano y tal, y nada, no te dicen nada, te dan lo que tienen. Si tienen 100 euros, como si pueden, le pide a los traídos, que no. Pero que normalmente ya por solidaridad, que se habla de la economía, solidaridad y todas esas cosas. Pero nosotros somos una economía comunitaria, y como escuchaba ella también, yo decía, todo lo que dice también lo llamamos nosotros en el reino. Porque, de hecho, cuando tú vas al mercado, yo voy al mercado y ya lo iba a comprarlo, y no ha quedado sin el fin, no te lo da, pero había como una cosa que tú no puedes venderle a un gitano. Yo estoy vendiendo y yo era pastor y yo no lo puedo vender, cómprame. Yo no lo, ¿verdad? Ay, perdona. Es una bajeza y eso se ha quedado, es algo malo, ¿no? Y eso se ha quedado también en el gen de que vas al mercado y son niños jóvenes. Y a lo mismo le compra, que no le pregunta el precio, no le dice nada, pero no sé, te lo hace todo el mundo también. Va y le compra tú, y coge y siempre te da un euro. Si te vale 10, te cobra un euro menos. Pues te da un euro. Y digo yo, es ha quedado un símbolo. Es como un símbolo, porque como yo también soy, no escribo, pero analizo aquí, que es muy malo eso. Pero analizo, digo, mira, se ha quedado. ¿Eso, pasta lo puede ser? Sí, claro, es que sí. Eso es. Yo soy como tú, yo también analizo, pero no me escribo café. Entonces, pues yo creo que eso también, lo que explicaba ella, lo del pañuelo, que hace, le llamamos pañuelillo, ¿no? El pañuelo es lo que es un... Sí. ¿Cómo le llamaba él? Fondo. ¿Cómo es? Es en nuestro idioma, digamos, dart. Es algo que va reformando. Ese. Cuando el Estado no sostiene y el consumo tampoco, sí, solo queda el grupo. Ese, ¿ves? Después lo de la comunidad es una economía comunitaria, ¿no? Ahora con el tema del COVID, la mayoría, bueno, muchos que están aquí en el barrio, pues se dedican a vender. Claro, no podía salir en el mercado, ¿no? Entonces, es que no lo sabe, que muchas veces lo que decís, que os voy haciendo cosas, yo digo, pues si eso es normal que lo hagamos los gitanos, claro. Repartimos, nos llamamos, repartimos y miramos a ver, no hemos pasado fatiga ninguno de allí del Gormán, porque nos hemos ayudado entre todos, ¿vale? ¿Y a eso cómo se le llama? Soporte mutuo. Y no está dentro de la economía solidaria. Después, es verdad que yo siempre se lo digo a Marilo, digo, sí, mucho, pero a que ninguno tenía un huerto. Habéis hecho un huerto comprado. Y los dos los niños nuestros, es verdad, el capitalismo, para que sea suyo de propiedad, de sangre, que no se lo que no se lo vean. Que no tengan esa resistencia, que no tengan que tener problemas. Va a una cooperativa sin ánimo de lucro, no es la cooperativa, va al fondo de cooperativas. De la federación. Total, de para que, es total, a los padres, no lo que está, no lo bailo. Pero por eso. Yo este campito que hago mi huerto. Y todo lo que sirve lo reparto con mi hermano, con mi primo. Claro, es que lo que decimos, como lo hacemos nosotros, queda como algo vulgar, ordinario, no sé cuánto. Pero todo eso, los payos lo ponen así, lo reviste. Y hacen una tesis doctoral. Y queda como el tema de toda la vida los gitanos han reciclado. Chatarreado, buscado hierro, han hecho de todo, toda la vida hemos reciclado. Los gitanos en nuestro planeta. Toda la vida de Dios. Y que pues, lógicamente entienden mucho de todo el tema de materiales, del plástico, de papel siderárquico, de papel que dice, este papel vale un dineral, esto lo prepara. ¿Sabes? De hecho, también yo creo que todo eso también va con el tema del oficio que se ha tenido de herrero, del tema de los hierros. Convertir los hierros en otra cosa. Estoy viendo la cosa. Todo eso es de lo que había hablado, porque como a mí no me ha dicho nada, pues yo siempre claro lo que pido. Porque la inmediatez. Vale, pues eso, que todo eso que no está escrito, pero sí que se lleva en los genes, el tema de la comunidad, y entonces se ve como a ver, los gitanos. Pero que yo lo veo después, digo, todo eso es puesto a la práctica. Siempre han vendido los gitanos en el mercado, siempre han vendido en el mercadillo, siempre los mercadillos han sido de los gitanos. Las payas han ido a los mercadillos a comprar a los gitanos, y de hecho ni les decía, muchas payas les llaman baratillo. En vez de mercadillo, muchas viejas dicen baratillo. Y han ido allí a comprar a los gitanos. Ahora están las payas, que no son autónomos, si van a volver, van a vivir toda la eternidad. Y tienen que tener la jubilación, autónomos, y de todo eso, pues claro, vale más caro. Es lo que hablamos, y después no, es que nosotros vivimos, los gitanos están bajo la economía de sumergía, y todo es así. Así que ha llegado un momento que no hemos puesto, gitanos dicen que dicen, no hemos puesto, ¿cómo decía Maricón? Como una burbuja de plástico. Que de no es menester. Sí, que dice que no es menester, no escucho. No escucho. Que bien lo está explicando. Es verdad, porque si no, el tema de la resistencia, nos queremos. A todo el mundo, queremos a todo el mundo. Pero que lo diga así, como el club de la comedia, pero que es verdad, es muy profundo lo que estoy diciendo. Y estoy hablando desde la profundidad. Porque. Desde el entendimiento higuera, lo de la economía, lo desde la economía canastera. Pues los gitanos se llamaban, como vosotros decís, los clanes, mi clan, es el clan canastero. Y hay unos gitanos que son herreros y se llaman según los oficios, los caldereros que arreglaban la olla, ¿no? Que harían los herreros. Las fraguas. Y encima de todo, los mejores en todo. Porque todo lo que se toca es lo mejor. No sé, pero me siento orgullosa de ser gitana. ¿Vale? Y lo explico con todo, con el orgullo ese, porque ya para hablar más de los gitanos está todo el mundo. Porque yo hablo con todo el amor del mundo y todo lo digo, lo hacemos todo. ¿Vale? Y entonces, los gitanos se llaman según los oficios. ¿Vale? Nosotros somos familia y para vosotros, antropológicamente, somos los clanes, ¿no? Y el patriarca, que es mentira, que eso también es palabra antropológica. Que hasta los propios gitanos nos lo hemos creído y te dicen, soy el patriarca. Aquí ya no viejo, digo esto. Pero lo dice también. Pero vale, pero que son las personas que nos llamamos tío o tía, enseñante, respeto. No de tía, no. En personas de respeto. ¿Vale? Que me guía con las novelas turcas y también dicen tío. Le dimos la ahí también. Es verdad, dicen tío. Que se dice igual. Vale. Pues eso de la economía canastera es, por ejemplo, vendían las gitanas nómadas en aquellas épocas. Iban normalmente de pueblo en pueblo y paraban en los ríos. ¿Por qué? Porque hay agua para beber, agua necesitas beber agua. ¿Vale? Digo yo, esos son mis análisis. ¿Qué efecto? Vale, entonces ahí también hay las hierbas, los juncos, el mimbre. No es mimbre que la madre lo compre y vamos a un queraquero con el rayo de la mente, no. Crece el mimbre. Y ahora. Plantamos en el río. Y ahora, para allá, entre las fibras vegetales, porque ya. Para allá. No me jodas, ¿eh? Igual siempre se pelea con pero, tío, él ya va. O sea, él es del mundo. No tiene dueño. La naturaleza. Esa es la economía. Es otro concepto de propiedad, claro. Pues se cogía eso, se hacían cestas y se iban y se vendía. Entonces, o bien te dan dinero o bien. Otro tipo de economía, pues dame azúcar y yo te doy una cesta. Trueque. Porque no es lo que yo quiero tener más, no, es lo que necesito. Necesito comprar azúcar, pues si no me da el dinero para comprarla, pues dame un paquete de azúcar. ¿Vale? Es lo que hay que hacer. Es algo tan simple y tan sencillo y que se enreda todo de una manera que yo a veces digo. ¿Verdad que se enreda mucho el tema de la economía? Yo creo que son estas cosas están tan comunes. En los gitanos está muy común. No, es que en nuestro también. también. Y aquí en España, por lo menos, yo trabajaba con una persona mayor, también me contaba esto, que en el pueblo hacían lo mismo. Yo creo que son cosas tradicionales que son comunes, lo único que algunos han dejado de hacerlo por sustituir a otras cosas. Porque, y... claro, es una, ahora es como más individualista y más capitalista. Y yo quiero, yo me compré estos zapatos, yo me voy a comprar otro y quiero otro, y quiero otro, y quiero otro. No es lo que necesita, y los gitanos siempre hemos dicho, hasta para pelear, cuando ya la has visto con un tiraína así para ahí, la, no me pego más, no me pego. Yo creo que todos nos lo han vendido, nos lo están vendiendo, también con la publicidad, con las ofertas, todo esto nos están vendiendo este modelo de consumo, que consumimos algo que no necesitamos realmente. Vas al mercado y vas con una tarjeta y te, bueno, te favorecen que vayas con tarjeta bancaria, no con efectivo, porque con la tarjeta bancaria vas consiguiendo, ah, esto me gusta, no es que lo necesito, no, me gusta, y cuando lo llevas a casa, ah, pues me sobra. Es un modelo de consumo, es un modelo de consumo, no es. Pero claro, que es que yo todavía no me lo creo que pueda existir dentro de este mundo, es que se resisten al ideal y no, o sea, y no le miden su es que esto es muy grande, o sea, esto es algo increíble sin teorizarlo, y no le mide su valía humana el ideal, y mira que el ideal está impuesto, como tú has dicho, a sangre y fuego, con la publicidad y con todo, no. Y un gitano puede estar recogiendo el papel en la calle, este papel no vale, o la chatarra para ir a venderla y sentirse por encima de los payos con el coche orgulloso. Sí. Y saber, este no vale. Sí. Y el que va lo soy yo. Eso es muy. Sí. Eso en este sistema económico es muy complicado. Que alguien puede encontrar un sistema de referencia del éxito social por fuera del hegemónico, del ideal. No sé si me explico. Pero es que mi madre me dijo, eso lo pongo yo en el problema. Dice que el gitano puede estar rebuscando en un cubo de la basura, va a estar un señorito bien vestido por al lado y mirarlo por encima del hombro. Eso es muy fuerte. Y lo que ella ha dicho, yo soy gitana, y es con orgullo, a pesar de todo un sistema que te dice que tu modelo de vida es primitivo para el subdesarrollado, que te castiga con la exclusión, que te registran en un centro comercial, que si te vas a alquilar un piso no te lo alquilan. Y a pesar de todo eso, siguen siendo gitanos. Eso yo creo que es algo que había que abordar. Lo mismo, si nos ven una marroquí con pañuelo, ni hablar de alquiler. Bueno, por supuesto. Para eso nos hemos puesto las pilas. Llegar el día en ese momento aquí es un acto de resistencia que es increíble. Sé que hay una. La fe muere, ¿no? Lo de los gitanos es que es más difícil porque es que es cultural, ¿eh? Es referencia. Identitarias, porque la religión como que es algo muy importante para todas las personas, ¿no? Pero el coraje que te da después, vamos, es que si lo vas a hacer de valentía, tanto de reacción, de afirmaciones, pues ya está, ya me cago, pero es que eso yo no lo puedo, yo que hablo de política, de economía, no sé qué, no tengo herramientas para abordar ese fenómeno sociológico que vivo en mi misma y que he visto mi alrededor. ¿Por qué no me doblego ya una vez y hago la vida que me dicen que haga? ¿Por qué sigo haciendo cooperativa y pasando precariedad? Por creerme, por no trabajar en un gancho, que me voy a morir por trabajar en un gancho. Bueno, pues es algo muy fuerte que me encantaría que alguien lo estuviera desde la psicología social o desde la sociología o la antropología, porque es un desacato al orden imperante. Lo que estamos acaba de decir aquí, me siento orgullosa. Es tal desacato que en este momento de debilidad extrema frente al sistema tendríamos que pararnos a entender por qué y cómo se construye. Porque si supiéramos construir esa dignidad de toda la clase trabajadora, tenemos la revolución hecha. No, no quería hablar. Bueno, cuando escucho a Mercedes, me recuerdo muchísimo a mí misma. Y me encanta por eso escuchar. Porque, por ejemplo, lo de que queda muy guay ponerle nombres a cosas que venimos haciendo. Bueno, soy ecuatoriana, haciendo muchos países que tenemos muy arraigado lo comunitario, bueno, en Guayaquil, de donde soy, ya lo comunitario se va perdiendo. Pero en todo caso, yo crecí en una comunidad y ahí se materna desde siempre. Es decir, comunidad de crianza de niños, eso se comparte en los patios, en el huerto, en todas partes. Pero en la historia de la migración a lo que voy es que cuando llegué aquí y en la crisis más dura en el año 2012, empecé a participar en grupos de economía social y solidaria y se decía, por ejemplo, espacios de crianza, o se decía banco del tiempo, o se decía otros muchos nombres que tuve que aprender, porque si no, es como ir quedando fuera. Pero es curioso como esos nombres que son como muy europeos, muy blanquitos, vienen a decir algo súper guay, que las tierras de otros lados o los mismos gitanos venimos haciendo de toda la vida. Entonces, eso quería como aportar que siempre se ve por encima del hombro a comunidades y pueblos y países que han sido colonizados, que han sido borrados del mapa o que hay una historia ahí jodida, pero que nos están enseñando o les estamos enseñando a crear comunidad. Y entonces ahora queda todo súper chupiguay, sí, estamos haciendo comunidad y que es economía social y solidaria, pero seguimos viendo sobre los hombros a los países que nos están dando muestra de cómo sostenemos la vida y qué es eso, sostener la vida, y que somos las mujeres sobre todo las que estamos ahí sosteniendo una economía que ahora es cuando se habla. Entonces vemos la comunidad halal aquí, la comunidad islámica, podemos hacer revisión de la, aquí compartimos con Isabel, cómo se llama el tondín de Senegal, ¿cómo se llama? Pasanaku. En Guayaquil se llama cuadro. O sea, esas son prácticas ya existentes. Prácticas existentes, como sí. Ha dicho el Mohamed, ¿se llama? Abdullah. Como ha dicho la ciudad, y entonces, pero es como, ¿qué le pasa a Europa? Siempre queriendo ver sobre los hombros a otros como si fuésemos inferiores cuando estamos dando estrategias de cómo sobrevivir, porque lo hemos hecho durante toda la vida. Estas son prácticas de supervivencia, son prácticas comunitarias de no, como dice Marilo, con un amigo, solo lo puede, con un amigo sí, es así. Sí. Nosotros lo sabemos desde siempre. Y ya está. Sí. ¿Alguna palabra? Vale. Yo. Muchas gracias. Pero para complementar lo que. Sí, no, sí, yo también sí. Era para complementar. Como me he dado por aludida cuando han hablado del Pasanaku. Pasanaku, yo soy boliviana y el Pasanaku se hace en Bolivia, pero no solo en Bolivia, porque aquí la comunidad boliviana aún lo practica muchísimo. Es más, en mi entorno lo practica. Y alguna vez yo he hecho jugar Pasanaku cuando estaba pasando por una crisis económica, necesitaba dinero, que alguien me lo preste, simplemente porque confiaba en mí, no por otra cosa. Y luego también escuchando el trueque es el intercambio, yo recuerdo. Es el banco del tiempo, sí, moderno. Sí, exacto, el trueque. Yo recuerdo que mi madre, como éramos cinco, a veces pasábamos necesidades económicas, porque vengo de un pueblo, y recuerdo que mi madre cogía la ropa de todos, la ropa que ya estaba medio viejita, y lo llevaba como a los campos, ¿no? A los mercadillos, en las ferias que se hacía allá, en los lugares más alejados, y lo intercambiaba por fruta o comida. Entonces mi madre llevaba ropa y él regresaba con sacos de patata o de maíz, de arroz. Entonces, yo que son prácticas que, como decía, existían y se sigue haciendo. Y yo creo que lo ideal sería que estas economías se sigan manteniendo. Yo quería decir, porque hablábamos ayer, que esas prácticas, o sea, el capitalismo no ha existido siempre. Y que había prácticas económicas no capitalistas en Europa también antes de que llegara el capitalismo. Sí. Y es algo que hablábamos ayer, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo son las tierras comunales. Bueno, es una referencia habitual, pero pero que no sé, que algo debe haber de potencia en todo esto, que estamos hablando desde distintos lugares y que en todos esos lugares hemos sufrido, no equiparlo, pero sí que en todos esos lugares se ha impuesto un modelo que ha aplastado a otros, y no quiero equiparar, pero bueno, que había algo que tenía que pensar. Un modelo potente de sí. Unos 5% del mundo, sí. Que están... Y luego, en otro orden de cosas, porque y no sé a dónde va este razonamiento, pero el capitalismo necesita que haya sitios sin capitalizar todavía, para apropiarse de ellos, para convertirlos en capital. Sí. Y pues ya le queda poco. Claro, ya queda pero poco, ya queda espacio, creo que ya es no. Y entonces, yo no sé, como prestar atención a cuáles son esos lugares todavía, incluso en lo cotidiano, donde todavía no se ha capitalizado algo, en las relaciones esas que estamos hablando de apoyo mutuo en los barrios, de, y prestar atención y darle soporte y hacerlo especial, organizarlo, darle como una institucionalidad, pero que no sea monolítica, sino que la construyamos día a día, no sé, bueno, son cosas ahí para... Tú dirás, sí. Y ahí ya, Luis. Sí, yo soy Luis. Sí, yo había dos cosas. Una era que escuchándote, Mercedes, lo que hablabas del tema del entierro, ¿no? Porque mira, justo ayer no lo comenté, pero hay una institución milenaria en los medios rurales que se llamaba el primer vecino, que la institución del primer vecino era que todo el mundo tenía un primer vecino, que era el vecino en que se encargaba del entierro para que su familia no tuviera nada, ¿no? Yo, en una comunidad rural, si tú eras mi primer vecina, cuando alguien se moría en mi casa, era tu familia la que se encargaba. Alguien se encargaba, tú te encargabas, o sea, tu familia se encargaba para que nosotros no lo tuviéramos que hacer en ese momento de... De hecho, hay en algunas partes de... Me había escuchado. Sí, el primer vecino es como genérico, porque en cada sitio, por ejemplo, yo en el caso de la parte del Pirineo de Navarra que se llama el Círculo de las Montañas. El Círculo de las Montañas era como la forma que tenían de llamar a esto de que el vecino se encargara. No era solo del entierro, el entierro era como lo más significativo, pero podía ser en otra cuestión, en otra necesidad de apoyo, ¿no? Y luego, el otro tema era, a colación de lo que comentaste, Pastora, bueno, o sea, me ha venido, aunque no estaba hablando de eso, pero cuando se habla de los reyes católicos, ¿no? Sí, ¿qué pasaban? O sea, ¿qué hacían la mayoría de las personas que habitaban lo que hoy es el Estado español? En 1492, por ejemplo, en España. Claro, o sea, se nos ha también impuesto un discurso hegemónico de que los españoles estaban conquistando, llamémoslo como, ¿no? Pero conquistando América. La mayoría de los españoles estaban trabajando en la tierra, porque la mayoría de la población mundial a finales del siglo XV eran campesinos, que vivían del esfuerzo de su trabajo, que trabajaban en la tierra, que tenían ganadería de subsistencia. Entonces, claro, también hay una cuestión que comentamos un poco esta mañana, que es de los relatos culturales, en este caso los que tienen que ver con la historia, ¿no? Con la creación de esa historia de los estados-nación, que los españoles hicieron esto, los franceses hicieron esto, entonces también tiene que ver con esto de perder la historia de en el caso de aquí las barracas, en el caso de, a nivel más genérico en España, del medio rural, ¿no? Que España ha sido un país mayoritariamente campesino hasta hace menos de 100 años. Entonces, como que también esos relatos históricos que se crean desde élites culturales, normalmente académicas, que pues, la Academia de la Historia o el Departamento de Historia de donde sea, y que escribe un tratado y que cuenta lo que hacía un Estado-Nación, pero que en realidad muchas veces no era lo que hacía la mayoría de la gente que vivía en ese territorio, influye. Aunque es verdad que sin tampoco quitar la responsabilidad de que ese territorio se beneficiara de podios que se realizaran en pues, a colonias en este caso, ¿no? Pero de facto la mayoría de las personas que habitaban la península ibérica trabajaban la tierra, ¿no? Y es como que de repente nos hemos escrito una historia que en parte, ¿no? No, no, no, es, no es fiel a toda la realidad que está bajo. Hola, mi nombre es Juan Pablo, qué chévere escucharlas. Nada más quería decir algo porque me parece interesante que hay como un trabajo que ustedes están haciendo desde la institucionalidad, de alguna manera, ¿no? Como trabajando con la ley, trabajando con un sistema financiero. Y siento que hay algo ahí como de una esperanza, por así decirlo, como de reforma, ¿sí? Que a veces entra en choque con la autonomía completa, ¿no? Y mi pregunta es también cómo ven ustedes esa posibilidad de reformar sistemas que ya están impuestos. Estoy hablando desde mi contexto o de lo que yo conozco en Colombia, que sobre todo muchas iniciativas de comunidades indígenas, negras, campesinas, que trabajan estos temas de economías solidarias, pero que igual, al final de cuentas, el Estado es propietario del subsuelo, por ejemplo. Entonces, si al Estado se le da la gana de vender una licencia minera, pues echa, así sea el proyecto más increíble, hermoso del mundo, pues los echa, los desplaza para poder otorgar esa licencia minera. Entonces, claro, no es por ser pesimista, pero esto sucede muchísimo, que cuando no existe ese espíritu reformista, muchas iniciativas increíbles pues terminan realmente, pues, en el peor de los casos en una fosa común, en el mejor de los casos desplazados forzosamente. Entonces me interesa eso, ¿no? Como este lugar que ocupan ustedes ahí, que no es, sí, que es la autonomía, pero también parece tener ese espíritu como de reforma institucional, ¿no? Sí. Bueno, quiero contestar también. Sí, seguro. Vale. Bueno, sí, es muy buena pregunta también, a mí me parece. Bueno, este modelo nuestro, digamos, tal como bien saben los socios que están aquí con nosotros, Cristian, por cierto, es socio, es español de aquí, y es socio de Cophalal y convence la idea y está más activo, son prácticas no escritas. Son prácticas no escritas, ya se practicaban, o sea, el hecho de, por ejemplo, cuando fallece un musulmán, pues ya dentro de las mezquitas, pues pone cada uno, pone lo que pueda y ya se repatria o se entierra. O sea, son cosas ya practicadas, no escritas, pero estando en un estado y si quieres, digamos, ponerte un poco al frente, tenemos que estar dentro de la ley y dentro de la institucionalidad. Por eso, nosotros, por lo menos para las prácticas de economía y finanzas islámicas, ya son prácticas, los practicaban antes, pero aquí hemos buscado la fórmula, por ejemplo, aquí para constituir un banco islámico no existe ni la posibilidad legal ni la posibilidad económica, 300 millones de euros. Pero a través de unos abogados y unos, o sea, asesores, pues nos asesoran en la fórmula legal que existe y que permite que nuestra práctica se ponga en la práctica. Y es una cooperativa. Es una cooperativa a través de la cual hemos podido poner en nuestros estatutos, o sea, son legales, son estatutos estándares, pero los objetivos y todas las cláusulas que nosotros queremos practicar, pues las hemos puesto por escrito y no hay ninguna ley que nos ha, digamos, limitado en no poner esta cláusula, que os podéis ayudar unos a otros, pues no. Todo lo que hay en la ley lo hemos respetado, pero también hemos puesto nuestras prácticas por escrito en nuestros estatutos y al mismo tiempo estamos practicando todo lo que queremos. Todo lo que queremos, 90%, pero al mismo tiempo estamos formados como institución dentro de la legalidad de un Estado, pues institucional en el cual estamos viviendo. Si no nos organizamos así, pues siempre quedamos al margen. ¿Por qué? Por ejemplo, esta cooperativa cuando empezó por 4.000 euros, pues ya la gente, bueno, a lo mejor no se pasa, pero ahora ya desde arriba hemos tenido una oportunidad de la participación del gobernador del Banco de España en un seminario que hemos organizado sobre las finanzas islámicas, y vino justamente para saber este modelo económico. Y al presentar la cooperativa y todo el desarrollo y tal, me dijo, pues es un modelo de finanzas islámicas que ya está funcionando en otros países, ¿sí? Sí, le dije, sí. Viendo este desarrollo, a ver cómo reaccionan los 2 millones de musulmanes de aquí de España. Si podéis conseguir más, entonces podemos hablar, sentarnos y hablar, negociar para que haya instituciones ya más de otro nivel, que son bancos. Por lo cual, no nos subestimamos. Siempre la fuerza hace el poder. Cuanto más nos unimos y estando dentro de la ley, podemos imponernos y que otros se sientan con nosotros en las mesas para negociar y para hablar de nuestros modelos. Pero siempre desde la legalidad y desde la fuerza del grupo. Esto sí que yo creo que se puede lograr. Cambiar, transformar los modelos, siempre a través de la unión se transforman las cosas. Vale, mi respuesta va a ir por otra línea. Me ha gustado mucho tu pregunta. Creo que hay que tener una voluntad de reformar y no solo de quedarnos en los experimentos. Yo voy a más, hay que tener una voluntad de revolucionar. Soy más de revolución que de reforma. O sea, creo en cambios estructurales y profundos de la ordenación económica del mundo para poder garantizar la vida digna de todas las personas que existen. No creo que lo vayamos. Pero bueno, para llegar ahí hay que hacer muchas cosas, muchas de las cosas que se están hablando aquí, ¿no? Yo creo, y lo pongo en relación con lo que ha dicho Francisco, que quedan muy pocos espacios en lo cotidiano para autogestionar realmente algo en una economía que estuviera al margen del capital o del neoliberalismo, en mi opinión. Los espacios son mínimos, a no ser que te vayas al tema del consumo, al autoconsumo, ¿no? Las prácticas de crecimiento, ¿no? Este tipo de prácticas que están más cercanas a una corriente ético-moral que verdaderamente una práctica de organizarte con otro y crear institucionalidad, ¿no? Creo que es un poco, si puedes comprarte una ropa de una manera o de otra, pero es muy estrecho y dudo de que estuviéramos por fuera de la economía capital. O sea, y en eso soy pesimista contigo con lo que has dicho. Lo que sí creo es que hay una urgencia de crear nuevas instituciones, pero no desde lo ideológico, sino como han hecho los gitanos y como a los mares. Pero va a haber una necesidad de crear una institución diferente, porque es que nos vamos a quedar sin médicos. O sea, que el proyecto neoliberal que traen bajo el brazo es que una gran parte de la población no tenga acceso a un médico en un corto plazo de tiempo. Eso de que estemos acostumbrados a que te pone malo y llama al médico y va a ir a un médico, el plan que trae neoliberal es de que eso no va a existir. Eso va a requerir una respuesta o la creación de instituciones por fuera, porque vamos a empezar a que un montón de gente se muera y enferme, porque va a empezar a caer los índices de mortalidad infantil de la gente pobre, claro. ¿No? Podemos ir de cómo está funcionando ya en otros países. Esto no es el futuro, esto es lo contemporáneo en otras latitudes. ¿Sabes? Que ya Brasil, vayan ustedes a Hungría, vayan ustedes a Madrid, con qué está ocurriendo en esos lugares. Entonces, va a ser urgente lo institucional, buscar esos espacios, pero porque no va a haber más remedios. Va a haber que inventar cómo no morirse la gente sin tener médico. Va a haber que inventar cómo tener acceso a la energía cuando hay un montón de población que ya no va a poder acceder a la energía. Y cosas peores, ¿no? Que no voy a entrar porque yo intento ser optimista. Creo que hay, estas prácticas y estos ejemplos lo que nos dan pistas es para ver cómo vamos a crear esa institucionalidad desde abajo, desde la urgencia de que no vamos a poder sostener las vidas. Para mí, mucha gente que estamos aquí sí, pero muchísima gente no va a poder sostener. ¿Cómo creamos esta institucionalidad? A mí me interesa mucho lo que ha contado Dulay, ya no solo por el tema económico, pero el mismo hay un poco más allá. Es más que un banco. Es lo que yo llamaría un sindicalismo social o un biosindicalismo. Es algo comunitario, ya no para el dinero nada más. Ya es cuando te has quedado sin trabajo, buscar entre todo un trabajo, cuando no tienes activado el anexo del piso, se te acaba el alquiler y la red se activa para que tengas acceso a vivienda lo antes posible. Ese tipo de... Eso que han hecho los gitanos y siguen haciendo. Y ya, ¿no? ¿Cómo funciona el sindicato de Manteros, en Tomanda, aquí en Barcelona, en Madrid, cuando ya no queda más? Ese tipo de institucionalidad me estoy refiriendo. Yo quería añadir una cosa, bueno, diría un parte que son las 8:30, que quizás es fácil de cerrar, pero claro, como yo he pedido la palabra, pedirla, cerrar el esto es un poco feo, entonces os pido autorización para ambas cosas. O que me quieras hablar. O que me digáis que no, que no, no sé. Sí. Una cosita, es que, porque cuando tú has explicado cómo se estratifican y se jerarquizan los cuerpos, quién vale, por qué cuerpos valen más que otros, por raza, por su origen, por lo que sea, eso se traduce luego, lo sabemos, en una segregación espacial. O sea, hay una serie de cuerpos racializados, los remotos, que se concentran en ciertas áreas urbanas o del territorio. Y creo que estamos en uno de esos territorios, que es el barrio de la Florida. No sé si estáis de acuerdo con los que sois vecinas. Y creo que, que eso, por un lado, puede favorecer que se creen lo que tú has llamado un biosindicato, que puso un sindicato de barrio. O sea, el lugar de trabajo ya no parece ser que sea el lugar de articulación y de sindicación, porque el mundo del trabajo está atomizado. Pero el barrio todavía puede ser un lugar de un espacio de sindicación. Y quería acabar haciendo un alegato y también como para animarlos de que un espacio como este. Precisamente una de las ideas, no, que no hemos hecho explícita, pero yo creo que se da en la práctica, es como la de sindicarnos, que en realidad sindicarse significa unirse, no tiene que ver con el sindicato, es que vamos, también, pero. Y nada, y eso, pues que. Avecinarse. Sí, el sindicalismo, yo empiezo el libro así, ¿eh? Hago sindicalismo porque lo he dicho hace a los gitanos antes. Sindicarse es el pañuelo, es cuando le falta algo a uno, vamos todos, cuando a ti te pase algo con el casero, vamos todos, eso es un sindicato. Pero que esto lo hace la comunidad de los más negros de siempre. Entonces el sindicalismo social creo que es la institución por la que tenemos que apostar. Nos animamos a sindicatos. Aplauso colectivo. Dog can walk about and take a bone, fall head, tail, bread, fish, tail and bone. If it's a good breed and not too wild, some people will take it and mine as a child. But when a hungry man goes out to beg, they will set a bulldog behind his leg. For the policeman may chalk him down too. You'll see where a dog is better than you. If you have money and things going nice, any woman would call you honey, and spite if you can't give her a dress, one new pair of shoes, she'll say she have no uses for you, and you try to caress her, she will tell you it's proper.